La Zona Cero. Qué bien suena nuestra tertulia, y aquí estamos ya perfectamente pertrechados para afrontar una noche sin igual. Con Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Estás mejor? ¿Ya has podido dormir como las personas normales, eh? Sí, un día hubo que pude. Sí, no, y, lo aprovechaste, ¿no? Lo hemos aprovechado. Y el viernes, como tenías libre, te fuiste a TNT, ¿no? Sí, aproveché el día y digo, ya que no. Hablar de cosas. Vamos a seguir haciendo. Hablar de cosas amables, tu línea, vamos. Sí. Vamos a. Bueno, ahí estuvimos en un programa en donde, bueno, pudimos hablar un poquito de esa cara oculta del nombre de moda, de la persona de moda convertida en huracán de Katrina, ¿no? La parte oculta de ese terrible huracán que bueno, que nos lleva más allá de la desgracia humana, nos llega de la desgracia natural, nos llega a lo que es la desgracia humana. Y muy asociado ya al cambio climático, nadie sí, lo oculta, nadie hay lo dos, niega. Dos facetas imprescindibles para analizar lo ocurrido con el Katrina. Uno de ellos es que seguramente, sin el cambio climático, sin las consecuencias de ese cambio climático, sin que las temperaturas en ese Golfo de México estuvieran durante este verano a 27 grados, ese huracán no hubiera sido así. ¿Por qué estaba el Golfo de México a 27 grados? Bueno, pues tendrían que dar muchas explicaciones. La gran cantidad de industrias que han estado contaminando ese golfo durante los últimos decenios, fundamentalmente las petrolíferas. El huracán Katrina prácticamente había desaparecido una vez que había atravesado tierra, había vuelto al mar, y sin embargo ahí se recarga, del mismo modo que lo hizo el huracán Iván el año pasado. Y en ambas circunstancias el cambio climático tiene mucho que ver. Y luego hay otro aspecto que no hay nunca que olvidar, y es lo mal que se han hecho las cosas, lo terriblemente mal que se han hecho las cosas. Se esperó a que hubiera decenas de miles de personas bajo las aguas para decir, bueno, pues quizá hay que sacarlos de allí. Ya van siete con el Ofelia, ya llevan sí. Siete huracanes en esta temporada, uh-huh. y bueno, y 15 tormentas tropicales. Vamos a hablar hoy un poquito de ese asunto. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Recién llegado de Zanzíbar. ¿Qué tal? Vienes hecho un príncipe tanzano ahora mismo. Sí, sí, por el color, ¿no? Sí, porque por las riquezas. ¿Cómo viajas, Jesús? ¿Cómo viajas? Eres ahora mismo Richard Burton, ¿eh? Sí, bueno, Richard Burton. Bueno, el viajero. Tiene mucho que ver, sí, claro, estamos hablando del explorador, sí. Que iba buscando las fuentes del Nilo, no del actor. Sí. Él tiene mucho que ver además con Zanzíbar, porque ahí es donde repostaban, donde conseguían la mano de obra barata. No olvidemos que Zanzíbar estaba considerada la isla de... no solo de las especias, sino también de los esclavos, por desgracia, ¿no? Tiene esa leyenda negra. Se puede decir que Zanzíbar ha sido un auténtico infierno que hoy, por suerte, se ha convertido en un paraíso. Y has disfrutado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido un viaje de estos relámpagos, sorpresa incluso para mí, porque 4 días antes de coger el avión ni siquiera yo sabía que me iba a ir a Zanzíbar. Pero bueno, se dieron las circunstancias, la ocasión la pintan calva y vi que era un buen momento pues para ir allí. Siempre había tenido esa referencia, ¿no?, de una isla mítica, paradisiaca, junto con otra isla, que eso estaría un poco más al norte, que es la isla de Lamu, en Kenia, esta está en Tanzania, y siempre había pensado que esos son lugares pues como muy bonitos para pasar allí unos cuantos días, ¿no? La verdad que era prohibitivo, siempre ha sido prohibitivo por los precios. Pero bueno, ahora, por distintas razones, ya te digo, por esa especie de suerte, ese centímetro cúbico de suerte que apareció, pues vi que era el momento de ir. Y allí me fui con la familia y hemos pasado pues unos días realmente maravillosos, encantadores, pues al lado de los Masáis, porque es una zona que, aunque no es propia de Masáis, pero sí los hay, y además de una forma muy curiosa como anécdota, y es que en el hotel donde estábamos alojados, la Guardia Civil local de allí eran los propios Masáis, con su maza y con su bastón, vamos, solo les faltaba dar los brincos rituales. Con la fagalla y con el escudo. Sí, yo pregunté por qué... No, el escudo no lo tenía. Ah, no tenía. 2 metros de altura. Pero, sí, la verdad es que son altísimos, delgados. Están de vigilantes jurados allí. Y claro, yo pregunté, bueno, ¿y por qué los Masáis exactamente? ¿No? Y te dijeron, ¿y por qué no? Y pues casi, ¿no? Entre una especie de suajil y en fin, algunas palabras más me sé. Y una de las cosas que me comentaban era porque ellos tienen fama de que el auténtico Masái, cuando llega a ser una persona integrante dentro de su tribu, antiguamente, ahora ya no, evidentemente, tenía que matar a un león. Eso le daba la prueba de virilidad, la prueba de masculinidad necesaria para pasar esa etapa iniciática, ¿no? La muerte de un león. Entonces, bueno, como está acreditada esa especie de fama que tienen los Masái de que son capaces de enfrentarse a la muerte en situaciones extremas, pues bueno, de alguna forma cogida por los pelos esta explicación, como veis, pues es lo que hacía que esta gente estuvieran allí pues de servicio público, pero sin embargo fuera del hotel estaban de vendedores, o sea, no eso, sino otros Masái donde vendían sus mercancías, sus collares, sus mazas, sus bueno, pues todo un poco lo que representa esa cultura masái, y además con hombres simpáticos, porque uno de ellos se hacía llamar Omar el Simpático, ¿sabes? Fíjate tú qué tiene que ver. Pero que se ponen nombres muy castellanizados porque últimamente hay bastante turismo español, además de italiano, ¿no? Cuatro o cinco años más o menos ha abierto esa ruta un poco para los españoles, y bueno, yo creo que... Ya todos los masáis hablan español. Y no, pero hay unas... Al final todos hablamos suajili, porque es mucho más fácil, ¿no? Sabes que hay una fonética muy parecida a la castellana, y el jambo, por ejemplo, que es el hola, pues eso que en los pasillos y en los alrededores del hotel y en los poblados, pues era habitual, ¿no? Saludar con jambo, mambo, o el abarigani, o sea, ¿cómo estás? Y bueno, ese tipo de expresiones suajiles, pues la verdad es que son bastante divertidas. Bueno, y allí, pues me he refugiado, y la verdad es que ya lo tengo dentro de unos lugares favoritos a partir de ahora. Ya lo tenía antes en la teoría, ahora ya lo tengo en la práctica, y si algún día me pierdo, me buscáis por Francia. Pues nada, jambo, jambo, Jesús. Jambo. Jambo, Jesús. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y tú has disfrutado del verano? Sí, sí, sí. Claro que sí. Tus viajes estaba estos... contándole a Juan Ignacio al entrar y a Jesús la pena que me ha dado lo que he visto en el norte de Portugal. Claro. Tremendo, kilómetros y kilómetros. Qué drama, ¿eh? Qué drama. Totalmente abrasados. Ha sido dramático en España, pero en Portugal ha sido caótico. Las zonas que conocía muy bien, de las que tenía un buen recuerdo, verlas totalmente quemadas, pues la verdad es que es... Cuando he venido en el avión, que hay una parte, ¿no?, que se ve Portugal, había un fuego, que fíjate, yo no sabía, porque prácticamente he estado desconectado durante esta última semana. Y cuando me empecé un poco a enterar, a ponerme al día de todo lo que había estado ocurriendo, me di cuenta de que una de esas, en fin, no se veían llamaradas, pero sí se veían como grandes columnas de humo, sí que tenía que ver con alguno de esos fuegos que todavía no estaba apagado, y pero que estaba, vamos, lo que era la columna de humo, subía mucho más que las nubes que por entonces, que en ese momento estaban en el cielo de Portugal, ¿no? Y era impresionante verlo desde esos tres. Creo que como vamos a hablar en la tertulia del cambio climático, sí, porque algo tendrá que ver de los desastres de naturaleza en general y de lo que está pasando, la verdad es que es impactante. En una zona de la frontera con Portugal, en Norense, cerca de Verín, es curioso porque se ve que la zona quemada incluso llegó a pasar la Nacional 6, pero en kilómetros, en varios puntos, que es una cosa, que es un cortafuegos natural gigantesco. Sí, sí. Lo cual quiere decir, o se hace uno la idea de la dimensión que ha tenido que tener el fuego. Es verdad que, por ejemplo, no he estado en Coruña y en el Lugo, pero que en Pontevedra, en Galicia está solo en el sur, pero en Pontevedra se nota menos, en Orense mucho, y en Portugal tremendo. Sí, tenemos como invitado excepcional a Juan Ignacio Cuesta, más conocido como Jacobo de Molay. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Ya tengo tantos nombres que ya no sé qué hacer. Pero es verdad lo que comentaba Carlos, ¿verdad? Qué drama. Y a ti, que te gustan tanto estos lugares. Carlos ha tenido la oportunidad de ver los incendios de Portugal, y yo he tenido la oportunidad de ver nuestros incendios. He estado en algunos de los más importantes que hemos tenido este verano. Y aquí lo contaste, ¿verdad? Con los casares. Bueno, ese especialmente porque estaba allí justo cuando empezó. Pero vamos, he podido visitar algunas de las zonas que se han quemado este verano, y puedo decir que la desolación es tremenda, pero también me gustaría poner un pequeño puntito de esperanza. Sí, porque realmente he visto cosas que me hacen pensar que así se ha quemado todo aquello, pero va a haber una regeneración importante si contamos con un poquito de agua. Claro, si el bosque además dicen que es muy sano, ¿no? Que se queme cada cierta década, pero no todos los años, claro. Un detalle muy concreto, en Mazarete, por ejemplo, ya hay hormigas. Que ya hay hormigas. Ya hay hormigas. Entonces, quiero decirte que si las hormigas han sido capaces de sobrevivir a toda esta vorágine y realmente sus almacenes de semillas están en condiciones, pues lo sembrarán todo aquello como han hecho siempre. Ya, Juan Ignacio, pero cuando se dice que el 90-95% de los incendios son provocados, intencionados, estimulados, bueno, por la mano del hombre, ¿no? El de Guadalajara no ha sido provocado por... El de Cazorla tampoco fueron rayos, ¿no? Sí, el de Cazorla también fueron rayos. Pero en este caso concreto, el de Guadalajara fue producto de un concurso de elementos de mala suerte, de descuido, porque si tú vas al lugar donde empezó el fuego, o donde oficialmente se entiende que empezó el fuego, no tiene ninguna sensación de peligro, porque no existe nada combustible visible cercano. Uh-huh. Sin embargo, pues el viento que era tremendo en ese momento, puedo atestiguarlo porque ya digo, estaba allí. Provocó que hubiera una serie de lenguas de fuego muy rápidas, muy instantáneas. Las temperaturas eran altísimas, había como 40 grados. Uh-huh. Y bueno, pues aquello se disparó rápidamente. Entonces, como nadie se presentó a parar aquello, por lo menos en 12 o 13 horas, pues aquello, vamos, ardió como una tea. Sí, bueno, pues aquí hemos dado cuenta de esos incendios, pero en el caso de Portugal, Juanic, ¿te ha dolido algún incendio en especial? Todos son muy dolorosos, pero tú que estás especializado en lugares de poder, ¿algún incendio ha afectado? Bueno, los que tocan en la parte de la cornisa de la derecha, lo que es la parte de Zamora-Galicia, esa me duele especialmente porque aquello eran selvas. Eran selvas, eran lugares absolutamente insólitos. O sea, bosques originales. En bosques originales, en sitios que realmente tenían bosques intocados desde hacía muchísimos siglos y bueno, pues ahora mismo están bastante mal y la regeneración va a durar muchísimo tiempo si es que si se produce. Porque desde luego si el gobierno portugués no se pone a trabajar, no se ponen las pilas claramente en este tema, Portugal va a terminar siendo un desierto, vamos, porque el ritmo que van, está, en la cuarta parte de Portugal se ha quemado. Es que es estremecedor, pero es así. Sí. Bueno, pues vamos a seguir comentando, Carlos, porque sí que, como antes apuntaba Bruno, esta fuerza de los huracanes parece que hacía siglos o que nunca la habíamos vivido con tanta intensidad, ¿no? ¿Se ha incrementado realmente la fuerza de los huracanes? Bueno, hay grandes dudas. Parece ser, desde luego, un estudio que ha hecho el Instituto de Tecnología de Massachusetts parece indicar que se han incrementado de una manera muy notable desde los años 70. En la parte que iba a decir que conozco, que me afecta más, donde conozco gente y donde he ido últimamente, y donde tenía que haber ido, por cierto, pero estaba dando vueltas por encima de Katrina y era un poco complicado, sí, ahí sí. Florida tuvo el año pasado 5 de intensidad. Cuando digo el año pasado, quiero decir desde septiembre hasta ahora. Es decir, en un año, 5 de intensidad muy fuerte. Ahora mismo se está creando de nuevo Ophelia, está moviéndose para hacia Carolina, hacia South Carolina, hacia el norte, pero podría derivar de nuevo hacia el interior, o bien por Florida o saltar de nuevo al Golfo. Lo que ha dicho Bruno es muy interesante. Sí, pero Ophelia es una fuerza 1, ¿no? Pero, sí, pero claro, sí. Los de fuerza 1, sí, pero Katrina era fuerza 1 cuando pasó sobre el condado de Dade, por el sur de Florida. Y sin embargo se convirtió en fuerza 5 para luego bajar. Pero es que el daño no es necesariamente equivalente a la fuerza. No, para nada. Exacto. Precisamente de los... Cuando hundieron los diques ya no estaba en gran fuerza, era una tormenta tropical. Sí, estaba en grado 3 cuando pasa por Nueva No, para que la gente se haga una idea, esto no es un tornadito que lo ves ahí en esa espiral. No, esto es un frente de 1.500 kilómetros. Sí, no, esto es una cosa de para que nos hagamos para dimensión europea es una barbaridad. Sí. Para que nos hagamos una idea, es que es muy sencillo. Utilizamos la palabra huracán y pensamos en un fenómeno atmosférico con ese nombre. No, es una gran borrasca. Exacto. Es decir, en España no se llamarían huracanes porque los huracanes solo se pueden llamar los que se producen allí. Es decir, sería una especie de gota fría a lo bestia. Exacto, una gigantesca. Pues para que los oyentes se hagan una idea, sería una gota fría que afectara desde Figueras hasta Cádiz. Exacto, España de punta a punta. Exacto, una gota fría monumental, algo y que inundase prácticamente toda la costa del Mediterráneo. Pero para la ciudad de Barcelona, completa. Sí, para que nos hagamos una idea, cuando decimos categoría 5, nos estamos refiriendo a vientos que superan los 250 kilómetros por hora, o categoría 4, que es la que tuvo durante más tiempo Katrina, de 210 a 250 kilómetros por hora. Bueno, o sea, es decir, por encima de 200 kilómetros por hora es cuando se empieza a pensar que un huracán puede ser catastrófico. De todas maneras, atención a lo que dice el MIT, porque yo le voy a complementar un poquito lo que dice con otro tipo de información. El MIT básicamente lo que ha hecho es un estudio sobre el impacto que tienen los huracanes en el Golfo, es decir, qué impacto están teniendo en el Golfo y el sureste de Estados Unidos durante los últimos tiempos. Los huracanes de este tipo se suelen formar normalmente al norte de las Bahamas, en lo que es el legendario Triángulo de las Bermudas. Es un fenómeno que produce la corriente del Golfo, de la corriente natural del Atlántico, y que, bueno, es un fenómeno esférico que tiene periodos de mayor intensidad y otros de muchísima menos. Es cierto que en el último tercio del siglo XX ha habido una especie de crecimiento exponencial. Desde Andrews, en el 92, que había sido hasta ahora el más destructivo, ha habido un montón de huracanes con una enorme intensidad. Pero hay algo más, y esto sí que es importante. Y esto no lo dice exactamente el MIT, pero es interesante añadirlo, porque creo que va a ser una de las reglas. Luego hablaremos de perspectiva y los estudios que ha habido de varias empresas, que han sido 4 o 5, se han publicado ahora para los próximos decenios, porque hay algo que es especialmente importante de señalar. Y es que hay un cambio demográfico sustancial y estructural. Es decir, en los años 30, en el 35, hubo un huracán gigantesco que afectó a los Cayos del sur de Florida. Había sido el más destructor hasta Andrews, mató a unas 600 personas. Y, por supuesto, los dos grandes huracanes que afectaron a Honduras, Mitch y el anterior, que mataron cada uno a unas 9,000 o 10,000 personas por huracán. Es bien conocido el fenómeno de Honduras. Honduras le vuelven a retroceder 20 años de su desarrollo cada 20 años cuando hay un huracán demoledor que lo destroza todo. Bueno, esto ocurre de manera aparentemente habitual, con lo cual en principio no habría por qué alarmarse más de lo normal. Pero hay un factor muy importante que no se puede olvidar, que en el caso de Nueva Orleans ha sido decisivo, y es que hay mucha más población. hay una inmensa cantidad de población que no había en esa zona, y eso ha movido a algo más. Hay una enorme cantidad de infraestructuras que no existían. Con lo cual, los daños ahora mismo son gigantescos. Es decir, un huracán del tipo de Andrews en la misma zona del condado de hace 40 o 50 años no hubiera producido prácticamente daños materiales y a lo mejor hubiera matado a 10 personas. De hecho, el Andrew fue muchísimo más fuerte, claro, que muchísimo más. Bueno, por cierto, si eso luego hablaremos. Sabéis que el año pasado hubo una evacuación, muy poco después de irme yo, hubo una evacuación de Florida, se sacó a 2 millones de personas. Sí, sí, a 2 millones de personas y murieron 6 personas. Uh-huh. O sea, bueno, luego hablamos del desastre, lo que ocurrió aquí, porque para avergonzar a cualquier nación desarrollada que se precie. Pero yo lo que estaba pensando es, y los Estados Unidos son desastres, ¿qué pasaría si Katrina hubiera afectado, por ejemplo, no siquiera a Yucatán o a Campeche, que están bastante mejor protegidos? ¿Qué hubiera ocurrido muchísimo mejor protegidos? ¿Qué hubiera pasado si llegara a afectar a la zona interior, si se llega a meter en profundidad en Honduras o en Nicaragua? ¿O qué hubiera ocurrido si le toca la desgracia a Haití o a la propia Cuba? Que aun estando mucho mejor organizados y mejor preparados, porque lo están, es cierto, sí, pero, que lo están. Pero Cuba ha sufrido huracanes más fuertes terriblemente. Y están lo que ocurre en Nueva Orleans es increíble. Uh-huh. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto, y luego cuando hablemos de perspectiva vamos a tocarlo, porque las perspectivas de las que he traído información son de los dos tipos, tanto tecnológicas como sociales, es el problema de si se van a ir incrementando o no, claro, los desastres, claro, naturales. Bueno, pues el MIT decía una cosa muy interesante. Si de verdad se están deshelando los polos a velocidad que parece, y si de verdad el permafrost de Siberia se está convirtiendo en agua, es decir, se está descongelando el subsuelo de la taiga siberiana, lo que puede ocurrir en los próximos 20-30 años en el mundo va a ser inenarrable. Sí, ese es el verdadero problema, dicen, del siglo XXI, ¿verdad? Es que puede descompensar completamente la naturaleza del mundo. Sí. El estudio lo ha hecho Kerry Manuel, que es, como he dicho, del Departamento de Tierra, Atmósfera y Ciencias del Planeta del MIT, y advierte la necesidad de seguir analizando la evolución de los huracanes, dice, para evitar en la medida de lo posible los daños que se avecinan. ¿Qué se avecinan? Y no solo los huracanes, sino los otros vientos. Bueno, es que el caso es que ellos estudian esto. Claro, de esas características que se dan en otras partes del mundo. Aquí en el verano hemos estado dando muchas noticias de las temperaturas que tiene en estos momentos el Mediterráneo, que ha tenido el agua del Mediterráneo durante todo el año. Y ahora, dentro de unas semanas, empieza la temporada de las gotas frías. Las gotas frías, en octubre. Y podemos asistir a gotas frías terribles. Sí, sí, no, ya precisamente porque lo mismo que hace que crezcan esos huracanes en el Golfo, por cierto, que es la temperatura de los mares, está ocurriendo, por cierto, en el Mediterráneo. Igual que una de las zonas más afectadas del mundo va a ser esa, el Golfo de México. Atención, porque uno de los países más afectados del mundo, si el cambio climático va por donde parece que va, es España. No, mira, hace pocas fechas en Cataluña han tenido 3-4 tornados, cuando lo que se registra en España cada siete, año son 8, ¿no? O 7-8. 7-8. En el caso de España me preocupa más en los fenómenos que producen o agravan, por ejemplo, los incendios forestales, extremas sequías, cambios de temperatura muy violentos, inundaciones ocasionales, y la verdad estamos en un más sitio. Bueno, y además las consecuencias adicionales, por ejemplo, este año en la industria, hoy mismo había una noticia muy importante, y es que la industria del corcho está echándose la mano a la cabeza porque los alcornoques no están produciendo. 35% menos. Efectivamente, un 35% menos, o sea que a partir de ahora los tapones lo van a hacer de cera. Bueno, estamos muy apocalípticos, ¿eh? Vamos a rebajar un poco la tensión, luego volveremos a la tecnología de este siglo XXI, seguiremos comentando, pero claro, Jesús ha traído una noticia fundamental para los beatlemaníacos, y es que John Lennon sigue vivo. Sigue vivo, es sigue como, vivo, desde más allá. Como Elvis Presley, ¿no? Pero está en Marte, Elvis Presley, no importa. ¿Qué ha dicho Paul McCartney, dice Jesús? Sí, la verdad que John Lennon, por activa o por pasiva, está de moda, ¿no? Sí. Porque ya sabéis que ahora también ha salido unas memorias que ha hecho la primera esposa de John Lennon asegurando en un libro que la culpa la tiene Yoko Ono, ¿no? De todo. Que era violento, que le pegaba, en fin, una serie de elementos, de trapos sucios que se están sacando. Están muy de moda esos libros, ¿no? Están muy de moda, siempre, claro, porque si cuentas cosas bonitas y nada escabrosas, pues como que no se vende, ¿no? Siempre hay que buscar, pues eso, ¿no? Las amantes secretas, las palizas que daban, y cosas similares. Yo no sé si será verdad o mentira, pero bueno, desde luego, como tú dices, John Lennon no muere el 8 de diciembre de 1980 asesinado, sino que todavía sigue vivo, y muy vivo. Yo no sé si con su consentimiento, ¿no? Desde el más allá. Pero bueno, dentro de esas miles de noticias que se generan alrededor de este gran ídolo como John Lennon, la última, que ha salido hace unos pocos días, pues me llama la atención, porque bueno, es bastante significativo y sobre todo por quién la dice, por Paul McCartney, ¿no? Él asegura algo muy curioso, y además lo asegura a la revista Time. asegura que cuando él está componiendo determinadas canciones, y dentro poco va a sacar además un LP, un LP que se titula Caos y Creación en el patio trasero, vaya nombrecito que le da Paul McCartney, bueno, pues comenta... Bueno, U2 saca cómo desactivar una bomba atómica. Sí, positivo. Y ahora está muy de moda este tipo de... Y Paul McCartney, Caos y... Caos y Creación y en creación el patio trasero. Trasero, claro. Será para hacer la bomba atómica. Y entonces, lo que comenta la revista Time, le preguntan eso, ¿no? Un poco, pues bueno, la referencia, qué añoranzas, qué recuerdos tiene, ¿no? De John Lennon, y dice que a veces cuando está componiendo canciones escucha la voz de John Lennon. Y dice textualmente, cuando escribo se ha presentado en ocasiones una sensación de que estoy escuchando a John, se está refiriendo a Lennon, en mi cabeza. Dice, y reconoce McCartney que se pregunta él mismo. Dice, bueno, ¿qué hubiéramos hecho aquí? Como si estuviera haciendo una especie de diálogo con un interlocutor, en este caso totalmente invisible. ¿Qué hubiéramos hecho aquí en esta canción? ¿Qué arreglos podríamos hacer? ¿Qué es lo que puede gustar un poco al público? Y si puedo escucharle refunfuñar o aprobar los cambios o las mejoras que yo estoy haciendo en una determinada partitura. Bueno, por supuesto, puede tener muchísimas interpretaciones esta frase, esta explicación que da Paul McCartney. Pero lo que sí es cierto, dentro un poco de la tertulia, ¿no?, del misterio, siempre buscando esos mensajes subliminales entre líneas, que realmente se puede deducir que Paul McCartney sí tiene esa especie de diálogo interno, otra cosa es que le hable, de lo cual yo no me lo creo, ¿no?, pero sí ese diálogo, esa inspiración que es propio pues de otros grandes personajes, donde siempre dicen, fíjate, de escritores, de grandes obras literarias que han dicho que han sido inspirados, claro, o bien por pues, personajes históricos, o sencillamente por los mismos escritores que ya han muerto y que de alguna forma pues están retomando sus argumentos en escritores más jóvenes, más noveles. Bueno, pues de alguna forma nos está diciendo eso, ¿no? Esa especie de inspiración continua que tiene John Lennon en el caso de Paul McCartney, y que esas voces interiores, ese daemon, del que hablaba Sócrates en su época, ¿no?, esa especie de demonio interior, demonio entre comillas también, no como algo maléfico, sino precisamente como una especie de musa, pues, hombre, a mí me parece muy significativo que siga vivo esa voz, esa presencia de John Lennon, ¿no?, bueno, en alguien tan importante como McCartney. Ellos estuvieron muy unidos, de hecho firmaban las canciones siempre, Lennon... ya estoy viendo a Yoko Ono ahora mismo, llamando a... Pidiendo los derechos, ¿eh? Sí, es verdad. Oye, pues ya que te lo dice, firma Lennon y McCartney. Sí, creo que George Martin también está poniendo velitas. De todas formas, yo creo que dices que si John Lennon aprobaba o refunfuñaba, sí, yo creo que está refunfuñando mucho cuando más escucha, ¿no?, por McCartney, ¿eh? Posiblemente, hombre, lo que no se puede esperar es que la música, ¿no?, que ellos componían en su momento, incluso la época que fallece John Lennon, pues es la misma que se está haciendo ahora, es decir, esa evolución es normal. Pero es verdad que John Lennon tiene esa parte no creo que haga hip hop de cascarrabias. No, indudablemente no. Y que posiblemente la línea un poco inspiradora vaya en lo que dice Bruno, ¿no?, sea más refunfuñar que otra cosa, ¿no?, entre otras cosas porque sencillamente John Lennon tenía ese carácter que poco a poco se va demostrando en esas memorias, ya no tanto que si pegaba o no pegaba a Cynthia Lennon, ¿no?, a su primera esposa, que me parece ya que sacar un poco las cosas de sitio, pero sí es verdad que tenía un carácter y acrecentado después por Yoko Ono, que ya sabéis que también Yoko Ono era una mujer de armas tomar. Ejercía un poder absoluto. Y que ejercía una influencia radical. De hecho cuando se separan por un tiempo, John Lennon es incapaz de componer nada porque había perdido a su musa inspiradora. No, entró en una depresión tremenda. Sí, sí, ¿verdad? Estuvo durante meses totalmente abatido, es como si, bueno, pues, le hubieran dado un tiro, en ese caso metafórico, porque fue incapaz de volver a encontrar la inspiración durante un cierto tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, era influenciable, y Paul McCartney es verdad que influyó muchísimo dentro de esas partituras, es verdad que dentro del grupo de los cuatro, los que más unidos estaban eran ellos, ¿no? Sí, pero el único que creía en los Beatles era Paul McCartney. Sí, bueno, es un poco el que ha mantenido viva la llama, de alguna forma siempre ha sido él, ¿no? Pero bueno, yo creo que los Beatles, es cierto que si, en el momento que hubiera faltado cualquiera de ellos, ya no hubiera sido por lo menos los Beatles. Paul McCartney creía en los Beatles y John Lennon era el genio imprescindible. Para que los Beatles fueran... Pues yo sigo manteniendo la teoría de que quien realmente quería a los Beatles era George Martin. Ringo Starr. Era el quinto, ¿no? Sí, George Martin, indudablemente. Sí, sí. El quinto Beatle era Billy Preston. Billy Preston es una cosa muy posterior. Muy posterior, pero bueno... Solamente hay que ver el disco que ha editado George Martin, precisamente con temas de los Beatles, cantados por actores de Hollywood... Para darse cuenta de que George Martin fue muy importante la obra de Beatles. Hay un I Am the Walrus Yo soy la morsa cantado por este chico James Carrey, que francamente está claro que John Lennon compuso esa canción para James Carrey. Sí. Y qué bien queda aquel concierto. Hace 40 años en la Plaza de Toros de Madrid, que tú ya estabas allí. Sí, estaba, perfectamente estaba así. Claro, claro, con Torrebruno de presentador, ¿verdad? Sí, era muy pequeñito, pero estaba. Después de ese concierto, al año siguiente lo dejaron de actuar en directo. No, vamos a ver, yo fui con un tal Pirulo, que era un tipo que se ponía en la puerta del Retiro. ¿Ves cómo estuvo? No, perdona, era un tío que se ponía en la puerta del Retiro a vender caramelos y cambiaba cromos y todas esas cosas, y entonces fabricó unas tejeras gigantes de cartón y fuimos todos allí. Tenemos que pelarlo. Bueno, pues él a su manera ha contado la experiencia. A su manera lo ha hecho. Esta anécdota hay mucha gente que la conoce, por lo tanto nadie me dirá que estoy diciendo mentiras. Ibais con unas tijeras gigantes, ¿no? Sí, que ponía, tenemos que pelarlos. De la mano del tal Pirulo, que era una especie de ONG, el hombre. Tú eres un reaccionario, Juanita, que te estoy descubriendo ahora mismo. Vas a hacer tus memorias y voy a descubrir ahí cosas muy raras. Precisamente con Beatles no, porque si yo hay algo en este mundo que yo pueda decir que soy, es obra de John Lennon. Tú eres una obra de John Lennon, muy bien. Bueno. Bueno, pues si es asombroso lo que ha contado Juan Ignacio, no lo es menos lo que nos propone Bruno, porque tenemos nueva teoría sobre Roswell, una teoría que pinta en amarillo. Sí, sí. Ya veréis. Muy oriental. Ya veréis. En primer lugar, bueno, se han expuesto muchísimas teorías para justificar lo que ocurrió aquel 4 de julio, día arriba, día abajo, en Nuevo México, en la ciudad de Roswell, en el pueblo de Roswell, cuando se produjo la caída de ese artefacto, se encontraron una serie de restos. También se encontraron, al parecer, ya forma parte ya de la información no confirmada oficialmente, pero sí una serie de cadáveres, una serie de personajes que podían ir a bordo de ese artefacto. A día de hoy, con la información que disponemos, nadie en su sano juicio puede negar que el suceso se produjera en realidad. Otra cuestión es su interpretación. En esa línea siempre ha habido dos teorías predominantes. Una de ellas es que aquel artefacto se trataba de algo absolutamente desconocido, algo que no pertenecía a nuestra tecnología, y la otra teoría, que es la que en los últimos años ha defendido el propio ejército norteamericano, es que se trataba de algún tipo de experimento militar que con los años fue malinterpretado al trasladarse de boca en boca aquel suceso. Según el ejército norteamericano, es una combinación de sucesos diferentes: la caída de un globo espía de origen japonés y posteriormente la caída de varios crash test dummies, de muñecos de pruebas que eran lanzados desde el aire, desde 10 kilómetros de altura, para comprobar cuáles eran los efectos en un cuerpo humano de la caída de un cuerpo desde 10.000 metros. Bueno, entendiendo que eso es necesario experimentarlo, que a mí siempre me ha causado bastante pavor pensar que hay que lanzar a alguien a 10 kilómetros de altura para saber cuáles son los efectos que se producen al caer al suelo. Pero se experimentó teóricamente eso con crash test dummies, con muñecos de pruebas muy conocidos por los ensayos que se hacen con coches para los accidentes automovilísticos. Pues bien, este tipo de muñecos serían los que se interpretaron como alienígenas. Esto según el gobierno norteamericano en las últimas hipótesis que ha ofrecido. Por el contrario, como decimos, existen una serie de investigadores que defienden la teoría de que aquello era algo desconocido. Ahora se ha propuesto una nueva teoría por parte de un investigador decente, de un investigador que parece que lleva ganado cierto crédito por sus trabajos anteriores, que es el caso de Nick Redfern. A lo que hemos llegado, es verdad. Hay que decir, un investigador decente. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, hay que decirlo ya. Claro, porque si tuviéramos que divulgar todas las investigaciones y todas las hipótesis diferentes que sobre Roswell se han dado, bueno, pues lo que ocurre es que la mayor parte de las veces no suelen venir de fuentes siempre presentables. Bien, bien. No, este investigador es honrado. Este investigador se pueda o no estar de acuerdo con él, eso es otra cuestión absolutamente, sí, intenta ser honesto, ¿no? Diferente. Detrás de su trabajo parece que hay una investigación, que hay un trabajo, que hay una serie de pruebas que él presenta y que él expone, no con toda la radicalidad que sería esperable en alguien que quiere presentar una verdad definitiva. No, él ofrece una versión en función de una serie de testimonios que ha recogido, de testimonios de testigos que todavía quedan vivos o de familiares de esos testigos que asistieron en directo a los acontecimientos vividos en aquellos primeros días de julio del año 47, y en función de esa información información y de otra serie de informaciones fundamentadas en documentos oficiales, en filtraciones de militares y de autoridades que de una u otra forma estuvieron implicados en el asunto, Nick Reffen ofrece una hipótesis que personalmente me parece excesivamente atrevida, pero que va a dar y está dando mucho que hablar. Él dice que en realidad se producen dos sucesos. Dos sucesos para explicar el evento de Roswell. Esto justifica algo que ha sido siempre una incógnita. Es decir, cuando se produce el acontecimiento de Roswell, sí se detectan dos acontecimientos, dos hechos que parecen diferentes. Por un lado, caen una serie de restos en el rancho de la familia McGrath en Roswell, una serie de restos como de algún artefacto que hubiera estallado, que se hubiera estrellado, pequeños restos metálicos que son concienzudamente descritos por los testigos y que sobre los que se conoce mucha información. Y por otro, más cerca de Corona, pero también en todo ese entorno de Nuevo México, se produce el episodio de la recuperación por parte del ejército de los supuestos restos de la parte central del artefacto y de sus supuestos tripulantes. Ha habido siempre muchas dudas sobre si era uno o dos sucesos. Aquí no, aquí se defiende que era uno, porque la teoría que ofrece este investigador norteamericano es la siguiente: que aquello se trató de algo parecido a un choque entre dos artefactos, terrestres ambos. Uno de ellos era un globo de origen japonés, de origen no japonés de lanzamiento, es decir, fundamentado en tecnología japonesa, una especie de globo bomba que estaban experimentando los norteamericanos en White Sands por aquellas fechas y cuyo objetivo era, para futuros conflictos como los que podrían darse en la Guerra Fría, utilizarlos algo así como misiles, como lanzaderas, como artefactos que pasaran desapercibidos para los radares enemigos y que pudieran estrellarse contra... Y ahora me gustaría tener... Sí, ¿verdad, Carlos? Y uno de esos artefactos sería ese globo, esa especie de globo parecido a un globo meteorológico por su aspecto, pero que tendría una función bélica. Por otro lado, ese artefacto se habría estrellado contra una nave experimental norteamericana con la típica forma de platillo volante, una nave que estaría inspirada en los diseños que hicieron los hermanos Horten en Alemania en su momento y que formarían parte de toda esa tecnología que los Estados Unidos importaron, entre comillas, desde Alemania tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que habrían desarrollado por su parte los famosos platillos de origen terrestre, los ovnis terrestres. Que un choque entre esos dos artefactos habría sido lo que provocó el incidente en Roswell. Teóricamente, esto tiene un planteamiento lógico porque justificaría el secretismo, porque se trataba de un proyecto secreto, y porque en ese artefacto fundamentado en los diseños Horten viajaban cinco prisioneros de guerra japoneses, que es la teoría que ofrece Reffen, y que serían los cinco tripulantes en ese artefacto, prisioneros que habrían sido hechos durante el último periodo de la Segunda Guerra Mundial, que parece realmente... sobrecogedor pensar que se hicieron ese tipo de experimentos con prisioneros en previsión de que ocurriera lo que ocurrió en Roswell. Esto justificaría, la teoría de Reffen, justificaría el hecho de que se produjeran dos acontecimientos simultáneos que nunca ha estado muy claro si situar dentro del caso Roswell o es que hubo dos casos Roswell casi a la vez. Esto lo situaría todo dentro del mismo suceso. Justificaría los testimonios que hablan de esos cinco tripulantes que efectivamente dicen que se recuperaron. Para algunos investigadores fueron niños, para otros fueron crash test dummies, para otros eran alienígenas, para otros eran algún tipo de criatura experimental. Hay, como decimos, hipótesis de todo tipo. Además, este hecho justificaría todo el secretismo oficial. Lo que no justificaría, por ejemplo, sería que los investigadores de la base aérea de Roswell no hubieran sabido identificar en un primer momento los restos de ese artefacto que se encontraban en el rancho de McGrath, y eso está perfectamente documentado. Los militares que llegaron al rancho y que recuperaron aquellos restos, que ocuparon toda la camioneta de uno de los miembros de la familia que era dueña de este rancho, no identificaron los restos de un artefacto de los cuales ellos eran los responsables. Esto lo dice un investigador llamado Kevin Randall, que en la revista Faith en Estados Unidos ha publicado un análisis crítico, respetuoso, pero crítico con esta teoría. Hay que decir que Kevin Randall es piloto de helicóptero y oficial de inteligencia de las ERA, de las fuerzas aéreas norteamericanas. Y Kevin Randle pone en duda esta teoría por este hecho y luego por la comparación entre lo que se sabe de esos globos, que parece que efectivamente pudieron haber desarrollado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero entre los materiales de los que estaban hechos esos globos y los materiales que se recogen en Roswell, que por su textura, por su dureza y a la vez por su sorprendente finura, una finura extremadamente dura, y por sus características no parecen atribuibles ni siquiera a esos globos ni tampoco a nada que posteriormente se desarrollara. Y que es lo que le hace a Kevin Randle pensar que todavía la teoría del artefacto no identificado sigue siendo la que prevalece. Pero, sin embargo, Michael Refn acaba de publicar un libro, Body Snakers in the Desert, en donde explica toda esta hipótesis y en donde por lo menos ha reactivado un poco el debate sobre el que sin lugar a dudas es el suceso relacionado con el fenómeno OVNI más importante. Quería decir varias cosillas. No, esto está sustentado en una historia cierta, es una de esas guerras secretas que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. No menos de 10.000 globos bomba fueron lanzados desde Japón. Era una verdadera porquería. Sí, sí, sí. Tecnológicamente, no, el propósito de Japón. Un avance sobre no, es que no cabía un avance sobre semejante chapuza. No. Exacto. Vamos a ver, voy a decir un poco de varias cuestiones. Es que la cosa es tan extraña. Yo esta vez voy a dar una opinión personal. Es decir, no tengo obviamente ni idea de lo que pasó en Roswell, pero si pasó algo, fue muy raro. Es curioso, el título del libro es precioso, eso de ladrones de cuerpos en el desierto es muy bonito. No me extraña que venda mucho. Es como lo que yo a Vinci, es un título bueno. Vamos a ver, dos cuestiones importantes. Antes de lo de los globos. Efectivamente, los hermanos Horten, después de la Guerra Mundial... Los hermanos Horten es curioso, los utiliza todo el mundo para todo. Yo creo que el que está vivo debería pedir ya... Esa es otra de las cosas que dice Kevin Randle, que esos desarrollos fueron planteamientos, pero que nunca fueron... No, verás. Los hermanos Horten... acabaron en Estados Unidos. Bueno, uno murió en el año 94 en Argentina, que es al que le siguió la pista un poco más. El otro siguió en Estados Unidos y fue a trabajar al polígono de pruebas de White Sands, de Arenas Blancas, que es donde estaba el polígono de pruebas de la Northrop, y todavía sigue estando en la Northrop. Yo iba a decir que los Horten han tenido una vejez feliz. Han tenido una vejez feliz porque lo que ellos proyectaron, diseñaron y crearon en los años 40 ha visto la luz. Es el bombardero B-2, el Spirit. El Spirit, el bombardero B-2 de la Northrop, es un diseño típico de las alas voladoras Horten del año 45. Los Horten hacían eso, alas voladoras. Empezaron fabricando planeadores de madera y luego finalmente llegaron a desarrollar un caza de reacción que hubiera sobrepasado los 1.000 kilómetros por hora, que estaba hecho básicamente de madera, con un armazón metálico que yo he visto, porque se conserva, y del que tengo fotografías, un montón de fotografías. Se conservan 4, por cierto. 2 son réplicas, pero 2 son originales. No es tan misterioso, quiero decir, que es que se ha creado tal leyenda sobre lo de las armas secretas alemanas que lo han convertido en un elemento de ficción cuando en realidad se trató de desarrollos muy avanzados que fueron muy aprovechados por los rusos, por los americanos, por los ingleses y por muchos más. Porque Horten, el otro hermano, junto con Hugo Tank, uno de los grandes desarrolladores aeronáuticos de la Focke-Wulf, acabó en Argentina. Fue uno de los impulsores del Pulqui, uno de los primeros cazas de reacción, el primer caza de reacción en Sudamérica y uno de los más avanzados en los años 50 en su tiempo. Es decir, aquí hay mucha leyenda sobre esto. Es cierto que las alas voladoras Horten, por cierto, hubieran volado, si no llega a acabarse la guerra, la primera ala voladora Horten operativa hubiera probablemente despegado en el verano del 45. Tenía además unos elementos técnicos de tecnología real muy sofisticados, por ejemplo, los sistemas de trajes antigravedad que habían diseñado o el sistema de carlinga especial que tenía el Horten 9, que era una cosa avanzadísima para su época. Pero en cualquier caso, los desarrollos americanos que se hicieron en White Sands eran secretos hasta cierto punto. Es decir, los propios norteamericanos hicieron bastante publicidad de lo que iban sacando con ellos porque era muy espectacular. Y dejaron de hacerla cuando se convirtieron en algo de verdad serio. Es cierto lo que he dicho. Es decir, los Horten, desde luego, han tenido una vejez feliz. Porque ver volar al B-2, al Spirit, es ver volar a sus aviones. Y bueno, una cuestión sobre los globos. Los globos, los Dogu... Los globos, exacto. Claro. Dogu era una porquería, una pequeña chapuza. Sí. Intentaron crear incendios en la costa de Canadá y Estados Unidos, sí, en la costa del Pacífico, antes de lanzar miles de globos para dejar que la corriente, el viento, los llevara hasta Estados Unidos. Llegaron a causar una enorme alarma, porque, por ejemplo, en el 42, en uno de los incidentes OVNI más conocidos de la historia, porque hay decenas de fotografías, que para él está aquí hoy Chris Obeck, que es un tema curioso para los norteamericanos y para los ingleses, fascinante, porque se llegó a disparar la artillería antiaérea de Los Ángeles para una sola vez en la guerra. No, pero la población civil no era consciente del claro, peligro, ¿eh? No, porque se ordenó un secreto absoluto sobre ese, creó, claro, pero para evitar alarma social. Una cierta publicidad para los guardabosques de Oregón, de Washington, sí. De la Columbia Británica, para que vieran si veían globos y detectaban algunos y conocían a qué teléfonos podían informar y llamar. Eran de una tecnología muy primitiva. Hay un documental, me decía, maravilloso sobre los Dogu y los globos japoneses incendiarios. Sí, llegaron algunos hasta muy el interior de Estados Unidos. Vamos a decir como curiosidad que se produjeron 6 muertes por accidente. Un grupo, un adulto con 5 chicos, empezaron a manipular uno de esos globos que había caído por accidente en una zona y explotó y murieron. Fueron las únicas víctimas constatadas por esos globos. Lo que yo iba a decir, sin embargo, es que así como esta teoría, no me creo en absoluto de los globos. Los norteamericanos difícilmente intentarían mejorar un globo cuando tenían tecnología alemana de misiles, como he mostrado muy bien poco después, y mucho menos en el año... No sería un globo japonés, sería norteamericano. Sí, pero un globo norteamericano tenía mucho sentido cuando ya disponían de las V2, que no tenía mucho sentido. Y en cuanto a lo de la Northrop, en cambio, yo no estoy de acuerdo con Randall. Yo creo que sería muy factible que en la base de Roswell no conocieran la existencia de los prototipos de Northrop, o que si los conocieron y los vieron les pareciera algo realmente raro. Lo que es curioso es que en realidad los prototipos de los Horten no eran realmente platillos, no eran discos como los diseños de Miet o de Schreber, sino que se trataba en realidad eso de alas volantes. Alas volantes que, ni siquiera eran espectaculares. La verdad es que ver un Horten 9 para cualquier persona de la época, incluso hoy en día, es algo espectacular. Es como una especie de boomerang volador. Era algo realmente llamativo. Yo creo que en cualquier caso, es decir, el fenómeno de Roswell está muy, muy lejos de ser desentrañado, y además, dada la situación actual, yo creo que ya es imposible. Porque es tal la cantidad de información y de desinformación que se ha añadido sobre el asunto, que yo creo que nunca nos enteremos. Y ya lo de los 5 tripulantes japoneses prisioneros de guerra. Claro, es que eso me parece un disparate siempre. Claro, es que es eso será flor de loto, a lo mejor. Claro, ya. Es la forma de... Esto es superviviente de los kamikaze. De que hasta... Mi sensación es que hasta cierto punto esa teoría, bueno, pues responde a un planteamiento lógico. Pero claro, tiene que darle una identificación a los tripulantes que se capturan. Y hay cantidad de testigos y de testimonios que nos hacen sostener que eso pasó, por muy increíble que nos parezca, pero hay muchos testimonios que hacen pensar que pasó algo muy raro. Kevin Randle encontró a 200 testigos que le contaron eso. 200 personas que vieron que se ha podido reconstruir perfectamente. La investigación que hizo Kevin Randle, su libro sobre el tema, no se ha publicado en España, no creo que se publique en el futuro, pero es espectacular. Y una cosa, por cierto, muchísimos, pero el problema de este investigador de Redfern es que ha tenido que identificar a esos tripulantes y tiene que ponerle una identidad humana, y ahí es en donde ha forzado, creo, en exceso la teoría, porque llegar al punto de decir que eran niños, como se ha dicho, ya es situar a los experimentadores en un nivel de crueldad humana impresentable. También lo es en el caso de que hubieran sido prisioneros japoneses, pero parece que de cara a la opinión pública es más aceptable pensar que eran unos adultos, aunque fueran de un lejano mundo, y que entonces eran muy, muy enemigos, ¿no?, de los Estados Unidos. Pese a eso, esa es la parte que parece más cogida por los pelos, pese a que era alusión a 6 fuentes anónimas del ejército norteamericano, que parece que así lo sostienen. Y pese a que existen una serie de testimonios que él utiliza de una forma coherente. Ojo, que yo sigo pensando que, aunque haya podido tocar alguna fibra de realidad en su explicación, todavía queda mucho por explicar. Yo lo que quiero decir es que si hubiera sido un prototipo experimental desarrollado por los Horten o por cualquiera de los ingenieros alemanes que trabajaban en Weissanz, a los pocos años Estados Unidos lo hubiera dicho. Sin ningún problema. Ahora mismo se nos estrelló un aparato experimental en forma de voladora, de la que luego se desarrollaron bombarderos como el Spirit en 1947. Estos son los datos, aquí tienen los documentos, véanlos. Esto tiene un sentido. No sacan nada así porque no lo tienen. O sea, así de claro, si no lo hubieran sacado. Estados Unidos ha desclasificado todo lo que tenía en Paperclip, todo. Pero las cosas más raras del mundo. Es decir, pero hay montones de páginas en Internet y de documentos en universidades y centros de investigación americanos donde la gente se puede dar cuenta de hasta qué punto capturaron o tuvieron posibilidad de alcance de tecnología realmente extraña. Pero lo hubieran dicho de una manera razonable, aunque solo sea por quitarse encima el problema. Aunque, bueno, esos son problemas que a veces interesa tener. Bueno, claro, pues, ese es el problema, porque a la hora de mentir, el gobierno norteamericano ha mentido en la explicación de Roswell, ha mentido diciendo que eran esos crashes dummies que fueron lanzados en el año 57. Pero es un disparate. Y el caso ocurre en el 47. Y lo que dicen el gobierno norteamericano es que la gente estuvo con las fechas, con el paso del tiempo, 10 años arriba, 10 años abajo. Hay periódicos, pues, hay declaraciones de la época. Entonces es imposible que esa explicación sea cierta. Si dieron una explicación que no era cierta, conciencia de que no era cierta, podían haber dado también la otra. No, Respen y Randall en eso sí coinciden. Es que se han dado explicaciones porque en cierto modo ha convenido de alguna forma, por las razones que sea, ocultar la realidad de lo que ocurrió. O mantener el misterio, por algún motivo lo desea interesante. Pues ahí está esa nueva hipótesis sobre lo que pudo acontecer en Roswell en aquel verano tan tórrido de 1947. Este asunto que siempre nos motiva tanto. Bueno, por cierto, lo que sí nos estimula es saber que el siglo XXI puede darnos alguna opción, ¿no?, de progreso, de mejorar en cuanto a tecnología, que eso repercuta en nuestra salud, en nuestra civilización, Carlos. Bueno, hay un montón de perspectivas que se hacen cada cierto tiempo. En este caso yo traigo varias. Bueno, voy a comentar básicamente la de British Telecom. Pues mira, ves, antes hablamos de las V2, ¿eh? La consecuencia, pues el cohete Saturno, el Scud, pues fíjate, un aliento para la humanidad. Fíjate curioso porque la perspectiva funciona, es bastante gracioso porque es verdad, la perspectiva funciona sobre datos reales, es decir, sobre, en realidad esto tiene truco. La British Telecom decía en plan chulesco que cuando hicieron las perspectivas para la década actual, que acertaron el 90%, entre 80 y 90. Bueno, yo lo estoy revisando, siendo generoso les daría un 40, porque otro es que no tiene mérito. Consiste básicamente en explorar cuáles. Es un trabajo, bueno, sí tiene mérito, porque es un trabajo complicado y serio, que consiste básicamente en hacer análisis de patentes y de ideas que circulan en circuitos universitarios, en publicaciones académicas, para intentar de esa manera averiguar hacia dónde camina la ciencia y la tecnología. Digamos que las que se han publicado en este último mes, una es esta, la de British Telecom, que básicamente está orientada a la tecnología, pero hay dos enormemente interesantes. Una de Socia Technologies, que lo ha hecho una empresa llamada Cotton Jarrett, que lo que ha hecho es una prospectiva pero de tipo sociológico. Y luego una maravillosa que es de Terry Godin, que es un libro, que es una aproximación a la historia del mundo hasta el año 2100. Hasta el año 2100. Normalmente todo este tipo de perspectivas fallan más que la bruja Lola. ¿Sabes? Es un desastre terrible, porque no dan nunca ni una. Es decir, donde aciertan es donde ya han acertado, donde ya saben lo que se ha hecho, entonces lo que están esperando es el desarrollo de tecnología que en realidad existe ya. Voy a poner un ejemplo para que, como vamos a llegar a las noticias, sí, luego que cualquier oyente lo entienda. Las lentes de contacto, las lentillas, que supongo que muchos oyentes usan, se inventaron en 1885. Y la primera transmisión de televisión es de 1902. Lo que quiero decir con esto es que el primer fax se mandó en 1879. Quiero decir con estas cosas que desde que una cosa existe hasta que existe la tecnología para desarrollarla de manera masiva o implantarla en el público, pasan decenios, por decir a veces que un siglo. Esto quiere decir que en realidad la perspectiva de este tipo de institutos, este tipo de trabajos, lo que buscan es hacer aproximaciones de tiempo, es decir, calcular en cuánto tiempo se va a desarrollar lo que en realidad hay ya. Por ejemplo, luego lo veremos, hay una perspectiva sobre en qué fecha se instaurará un ascensor entre la Tierra y la Luna. Pero es que la tecnología y el sistema para creación de un ascensor entre la Tierra y la Luna existe ya. Es como Letisolkowski cuando creó las órbitas Sputnik, cuando ni siquiera había balística de cohetes, es decir, en 1903. Muchísimo antes de que alguien concibiera siquiera la forma de fabricar un cohete espacial. Sí, Carlos, y, hombre, no es por ser cotilla, pero ¿cuándo se va a instalar ese ascensor? 2031, según la British Telecom. No, hombre, pues aún estarán por aquí algunos que deberían ir. Bueno, ya veréis, son francamente graciosas algunas. Ah, porque ahora cuando como va por grupos de 5 años y podemos hacer incluso apuestas, se podía poner en la web tuya. Ah, pues luego apuestas y a ver cómo se van cumpliendo. Sí, pues luego. Empiezan en el 2006. Luego comentamos, ya tenemos aquí el primer pronóstico: ascensor de la Tierra a la Luna, Julio Verne, esto es Julio Verne total, 2031. Ya veréis luego qué fechas tan interesantes y qué propuestas tan. Ahora parecen casi raras, pero dentro de nada será lo más habitual dentro de nuestros usos y costumbres. Así que muy pendientes de lo que nos cuente Carlos Canales, luego en la tertulia de Zona Cero. Ahora las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en tertulia de nuestras 4C, hoy 5, porque contamos con la gozosa participación de Juan Ignacio Cuesta. Y bueno, ya todos los amigos del programa están impacientes, quieren saber fechas, datos, Carlos, hay que ver qué ansiedad. Vamos a ver cómo viene el siglo XXI en cuanto a tecnología. Ya sabemos que el ascensor es posible en el 2031, el ascensor de la Tierra a la Luna. Pues venga, vamos a empezar con algunas para que vayan tomando nota, porque sí, se puede calcular. Juan Ignacio, apunta. Venga, empezamos. Primer periodo. Para cuando hagas la crónica del siglo XXI. Y opiniones. Periodo 2006-2010, como quien dice, dentro de nada. Eso ya, sí. Bueno, Juguetes emotivos, tiene truco, pero bueno. Lo mejor, un grupo de pop de inteligencia artificial se situará entre los 10 primeros del mundo en algún momento. Un grupo de pop inteligencia artificial. Exacto. Música creada por inteligencia artificial. Eso ya está. Claro, eso ya está. Internet llega al teatro. Sí, bueno. Pasa que ahora lo hacen, pero ponen a otros para dar la imagen. Teléfonos que transmiten emociones. Ajá. Y ajá, pantallas flexibles que en realidad ya hay. Bueno, pero eso Bruno ya lo hace. Vamos, ¿sabes?, a alejarnos un poquito más. Bruno se emociona mucho con el móvil, lo tira contra la pared. Por bueno, ejemplo, hacemos una cosa, nos alejamos eso un poquito. Porque es tema emoción. ¿No? Películas que tengan olor y cosas de esas. Ahora, no lo cuenta, pero nos alejamos un poquito más. Venga, vamos al 2013-2017. Danos emociones fuertes, venga, Carlos. 2013-2017. 2013 ya ha pasado el calendario maya, hemos sobrevivido como siempre. Hemos hecho el programa que dice qué tipo de profecías nos van a salir. Estaremos un poco envejecidos, pero bueno. Muy bien. 2013 de maquillaje electrónico que cambia de color, eso es bueno para Juan Ignacio, para ser más joven. Está muy bien, sí. Robots capaces de guiar a las personas por las calles, sí. 50% de la población mundial accede a internet, juguetes nanotecnológicos, vídeos holográficos, es decir, tridimensionales, hoteles en órbita, genoma individual forma como parte del historial médico de las personas y reconocimiento internacional de la cibernacionalidad. Se concederá nacionalidad a los robots. ¿A los robots? Sí. 2016-2020. Protección jurídica de las vidas o formas de vida electrónicas, la E-Life. Sí, el problema es que pasa con nosotras. Ah, los espectadores se convierten en actores de las películas que ven. ¿Sabes eso? Perdona, Carlos, eso de protección jurídica. De las máquinas electrónicas, sí, las máquinas que capaces de autorreconocerse. Sí, o sea, un robot va a tener sus derechos. Derechos, ¿no? Exacto. Claro. Esto es mejor, ¿eh? Esto ya es Asimov, ¿eh? Pero eso, pero a lo bestia ya. Los espectadores se convierten en, vida humana, en actores de las películas que ven. Pero no sé si con derechos. Atención a esto. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen. Los actores se convierten en protagonistas de sus películas. Eso ya lo inventó el teatro, claro, hace mucho. Los objetos electrónicos permiten controlar las emociones, los androides representan el 10% de la población mundial, los androides, la policía se privatiza y las flores son calidoscópicas, las flores naturales. Sí, sí. 2021-2025. Traducción inmediata automática, televisión en tres dimensiones, primera olimpiada biónica, almacenamiento bioquímico de la energía solar, primera misión a Marte, yogur chistoso, tecnología antirruidos en los jardines. ¿Pero el yogur chistoso qué es? ¿Que es plátano? No, que te cuenta chistes. No sé, tendría que aclararlo. Tendría que aclararlo. 2026-2030, impresoras tridimensionales en los hogares, primer bebé electrónico ensamblado genéticamente, es decir, bebé natural ensamblado por genes mediante máquinas, sí, sí, plena conexión con el cerebro de circuitos hechos con bacterias, combates deportivos entre androides y factorías espaciales para el comercio interestelar. 2031-2035, el famoso ascensor, posibilidad de ralentizar el metabolismo humano para permitir los viajes espaciales, ordenadores inteligentes capaces de superar la inteligencia humana y creación de Matrix o algo equivalente. 2036-2040, inauguración del primer ascensor espacial ya consolidado para gente que pueda subir a sus hoteles, estaciones de energía solar y escaparates virtuales. Primer kit mecanofractal. ¿Qué es eso, Juan Ignacio? Pues debe ser más o menos como los mecanos que teníamos los pequeñitos y tal, pero con un desarrollo de piezas de muchísimos tamaños muy parecidas todas que se irán ensamblando unas a otras. No se me ocurre otra cosa. Bueno, eso se le sin castillos, ¿eh? Sí, pues más o menos. 2041-45, primera ciudad lunar con servicio regular de transbordador. La población mundial pasa a los 10.000 millones de habitantes. La energía de las olas ya equivaldría, por ejemplo, en el Reino Unido al 50% del total de su energía necesaria. La energía de las olas. 2046-2050, una pequeña colonia de científicos se establece en Marte, cerebro artificial, imposición de la energía nuclear de fusión como sistema energético general y extracción de mineral de los asteroides, atmósfera cero. 2051 en adelante, que es donde ellos acaban. Los pensamientos, sentimientos y recuerdos se pueden transferir a ordenadores. Desaparece el agujero de la capa de ozono. La expectativa de vida humana en general llega a los 100 años. Comunicación telepática generalizada y viaje a través del tiempo. Colapso financiero internacional, desplazamientos de personas al ciberespacio. Qué curioso. Y bueno, no dice nada del fin de la pobreza ni del hambre. No, porque eso lo ha hecho... eso lo han cargado para desarrollar todo. Pues lo ha hecho Social Technologies. No es social, ¿no? No, Social Technologies y Thierry Gauvin se han hecho una perspectiva de tipo social que es mucho más correcta, porque al fin y al cabo el problema de BT es lo que ellos mismos dicen en su propia presentación. Dice que esto puede estar afectado por cosas sociales o políticas, que es lo que afecta a todo. Pues esto que afecta menos que la bruja Lola. Exacto. Porque es imposible acertar si no cuentas con otro. Mira, ves, aquí 2050, 22 supera los 10 millones de habitantes, ¿eh? La profecía, por cierto... Los 100 millones de rascacielos. Fijaros qué optimista es Thierry Gauvin, que se ha hecho... Sigue vendiendo apartamentos en Torrevieja. Aproveche. Que llega ya hasta Moscú. Sí, sí. Que la profecía de Thierry Gauvin sí es de tipo social, y es muy curioso porque dice que... va a haber inevitablemente en los 50 primeros años del siglo una degradación social, que es la que estaríamos atravesando ahora, que tendría que ser seguida de manera necesaria por un periodo de reacción positiva basado en programas de educación masivo, un rediseño completo de las ciudades y reforestación mundial universal. De manera que el siglo XXI, según Thierry Godin, va a acabar en un maravilloso mundo en el que predominarán los famosos valores, dice, femeninos, religiosos y de sensibilidad. A ver si es verdad. O sea, bueno, pronostica un mundo mejor, si ¿no? Un mundo feliz. Sí, pero después de un mundo muy malo. Así mundo que feliz. La cuestión es si queda algo del mundo malo que pueda hacer el mundo feliz. No cuenta los cambios climatológicos. 2050, la primera línea de playa se sitúa en Albacete. Aproveche ahora. Ay, ay. Bueno, yo tengo un libro de cabecera, ya hace años comprado, bueno, que es todavía mucho más... más divertido que esto que acabas de contar. Es un libro de Adrian Berry que se titula Los próximos 10.000 años. O sea, como ves, no tenemos que ir a pequeñas minucias. Y cuenta cosas sorprendentes. Además, te habla de lo que es posible teóricamente hacer. O sea, que existe la tecnología, otra cosa es que seamos capaces de hacer. Y una de las muchas cosas que se cuentan, hay varios capítulos, te digo, ¿cuál más interesante? Porque es ciencia ficción pura, pero basada en la tecnología. Entonces, una de las cosas que cuenta son lo de las esferas Dyson. Dice que en esos próximos 10.000 años, es decir, no habla de fechas muy concretas, llegará un momento en que el planeta Tierra esté tan superpoblado que el planeta en sí sea insuficiente para albergar toda esa población. Y por lo tanto necesitamos hacer pequeños satélites artificiales alrededor. Para crear satélites artificiales no es necesaria la tecnología, sino que hay que desmantelar un gran planeta para hacer luego esos trozos, convertirles primero en un cinturón, una especie de cinturón de asteroides, lo cual protegería a la Tierra, porque ya no existe capa de ozono, por supuesto, de las radiaciones ultravioletas, y además servirían como habitáculos. ¿Qué planeta habría que desmantelar? Júpiter. Júpiter. El más grande, claro. Y además, y te dice que técnicamente sería posible hacerlo. Otra cosa es después trasladar todos los trozos, es decir, crear toda una capa, un cinturón de asteroides alrededor de la Tierra, pero de una forma controlada, artificial. Se acabaría el problema de las radiaciones cósmicas, se acabaría el problema de la superpoblación. O sea, cosas curiosísimas como estas, te quedas asombrado. Solo un pequeño problema, que la mayor parte de Júpiter son gases. Sí, sí, no, pero hablan de Júpiter. No, no seas incómodo, Juan Ignacio. O sea, si estamos diciendo que Júpiter es posible, lo podemos traer. No digas que está lleno de gases. Como el reto. Por cierto, me gustaría hablar de Júpiter luego. Ah, sí, Juan Ignacio, cuando sus satélites. Cuando alguien está hablando en la radio serio de desmontar Júpiter, déjale. No, y se cuenta, ya digo, es un libro que recomiendo. Porque, bueno, pues ya te digo que es sorprendente. Ahora que acaba de comentar esto Carlos, y bueno, pues vale, pero casi todo lo que ha dicho, el 80% yo creo que lo podemos suscribir. Ya no sé si esas fechas o no, pero bueno, es factible. Es lo que hacía Julio Verne, al fin y al cabo, era documentarse con las noticias científicas que salían en su momento, las recomponía y con su gran intuición y posiblemente con la pertenencia a la sociedad secreta, pues bueno, creaba todo ese tipo de novelas, esos viajes extraordinarios. Bueno, pues no hace falta ser muy inteligente, sino más bien intuitivo para saber por dónde va el camino, lo del genoma humano, cierto, tener genoma individual, pues por lo de la política. Yo tengo un libro que lo conseguía más en la feria, este libro antiguo de ocasión de Recoletos, que es un auténtico, bueno, para el futuro va a ser un incunable total. Este libro es un libro, yo creo que es el libro con más mala suerte de la historia. Se publicó en 1989 y se llamaba Breve Historia del Futuro, justo cuando cayó el muro de Berlín. Falló todo ya. Desde la primera página no servía para nada. Todo el libro entero, una prospección del mundo desde el año 1990 hasta el año 2100. Bueno, lo puedes tirar. Entonces, en la introducción, como estaba en máquinas cuando lo hicieron, los propios autores dicen que decidieron hacerlo a pesar de que estaban llorando, que lo te habían inundado una piscina de las lágrimas, porque dijeron que, bueno, ya merecía la pena tenerlo como un recuerdo de cómo se puede llegar uno a equivocar. Porque dedicar una década entera de tu vida a hacer un libro de prospección del futuro justo el año que cae el muro, es que la verdad es que es mala suerte. Es que es muy difícil, porque todas estas teorías, a uno se llaman, hay un libro, se llama Teorías del Desconcierto, que analiza mucho eso, ¿no? Cómo en realidad puede acertarse en todos los planteamientos lógicos, racionales, de previsión, pero que luego ocurre otro acontecimiento que no tiene que estar relacionado con ese ámbito necesariamente en el que se está profetizando, pero, profetizando entre comillas, pero que va a afectar de una forma indiscutible a ello. Muy pocos de estos trabajos de perspectiva científica de futuro advirtieron Internet. Pero muy pocos, eso es lo que realmente. Por eso es que falla más que los teléfonos móviles. Muy pocos, los teléfonos móviles ninguno. En la era genética en la que vivimos, muy pocos se predijeron que habría un señor llamado Craig Venter que iba a revolucionar el mundo de la genética. Quiero decir, prácticamente la ciencia ficción precedente ha localizado todo, pero todo las funciones, por ejemplo, el teléfono móvil sí en el sentido de funciones telefónicas, intercomunicación pequeña, tal, aparece algún tipo de aparato. Pero socialmente, lo que ha representado el teléfono móvil no aparece en ninguno. Claro, porque aparecía el teléfono móvil y en sí, películas. Pero no la función social que tiene el teléfono móvil. Hasta el punto de convertir en la herramienta más fundamental para la vida moderna en el primer mundo, nadie lo había previsto, pero es que, ojo, nadie lo había previsto hace 6 o 7 años. ni los ordenadores personales. No, no, se decía que esos otros ordenadores no tienen futuro. Sí, a gran nivel. La ciencia ficción siempre presentaba los ordenadores como máquinas enormes. Pero gracias. Computadoras. No, me refiero al electrodoméstico. Nada, nunca lo plantearon. Nunca. Ningún caso. El teléfono móvil que no iba a tener implantación suficiente. O sea, sí, la verdad es que... Van a ser muy caros. Muy caros. Te lo regalan. La forma es que hay libros de estos... ¿Por qué te lo regalan, Bruno? ¿Cómo se llamaba Bruno? Para que gastes. Ese libro... Claro. Ese libro que a mí me impactó tanto en mi mocedad, que se llamaba 1986, la Tercera Guerra Mundial, o, sí, o algo así. Eso es lo que le pasaba al pobre von Braun, ¿no? Que siempre está reescribiendo las posiciones de los ciudadanos. Yo creo que para dejar ese libro de Boris Christoff. El de Boris Christoff. Que era la gran catástrofe de 1982. Vamos. Y no, era 86. Que no ganamos el Mundial. La catástrofe. 1986. Y luego era una pregunta que hacía en ese... ¿El fin del mundo? El fin del mundo para 1986. Coincidiendo con el paso del Halley. Entonces, hay un libro de Charles Berlitz que tiene un título parecido, dice 1999, fin del mundo. O sea, que por esas fechas siempre se habló, bueno, prácticamente desde el año 75, si os dais cuenta, empezaron a salir libros catastrofistas que tenían la temeridad, porque siempre es una temeridad, de dar fechas, ¿no? Si claro, no las fechas. Empezaron los testigos de Jehová con el fin del mundo en el año no sé cuánto, y luego en el 14, y luego ya... Sí, la última fue en el 75, ahí frenaron, ya sí, se dieron cuenta de que, bueno, que habían que no les tomaban demasiado. Creo que alguien les profetizó a los dinosaurios que se iba a acabar el mundo a los 20 años. ¿Y qué espíritu joviano querías transmitirnos? No, quería comentar que ya que estamos hablando de fines del mundo y estas cosas y de señales del cielo, qué maravilla este verano esa conjunción Venus-Júpiter que he podido ver con muchísima claridad en los horizontes, bellísima. Sí, esa unión de dos estrellas en una, ¿no? Preciosa, la verdad que me he quedado sorprendido, porque la de Venus, bueno, más o menos es relativamente fácil, ¿no? La famosa estrella matutina o estrella... Pero que se junten perfecto. Así, ¿no? Pero juntar y ver... Pero de los más grandes con los más pequeños, está muy bien. Sí. Sorprendente. Por cierto, he descubierto que bajando del Ecuador también se ve Orión, ¿eh? Pensaba que ya en el hemisferio sur las cosas cambiaban. Bueno, ahora que hablar de Orión, quiero decir que anoche a las 5 de la mañana estaba hermosísimo. Orión. Como nunca. Eres el nuevo Galileo, Juan Ignacio. No, yo es que tengo las malas costumbres de estar despierto a esas horas. Bueno, fijaos en esta noticia que nos trae Jesús Callejo y que vamos a comentar porque en Jerusalén, Jesús. Jerusalén, la mezquita, la explanada de las mezquitas. Se ha descubierto un extraño objeto ornamental, un pendiente, pero con una grafía, ¿verdad? Algo extraño, sí, es algo misterioso. Es como si fuera un opar dejado en un lugar y en una época que no correspondería con lo que aparece grabado en este pendiente. Pero ha sido descubierto por arqueólogos. Sí. Además, un prestigioso arqueólogo israelí, que es Gabriel Barkay, bueno, varios, pero uno de ellos es Gabriel Barkay, que pongo un poco en antecedentes a los oyentes. Gabriel Barkay habrá salido en alguna ocasión en esta tertulia, y posiblemente lo habrán leído en algún periódico, porque últimamente está como muy en boga. Hace dos años aproximadamente, comentamos que había salido una inscripción donde parece que se demostraba, sería un hallazgo sensacional, se demostraba de una forma ya fidedigna la existencia en escritura, en una inscripción, del Templo de Salomón, del originario Templo de Salomón. Ya sabes que hasta ese momento las referencias eran bíblicas, eran más o menos mitológicas y tal, aparte de los restos arqueológicos, pero faltaba la prueba epigráfica que se demostrara de una forma tasativa que se hace referencia al Templo de Salomón, al primer Templo de Salomón. Bueno, al primero estamos hablando, evidentemente. Y Gabriel Barkay, pues era uno de los que estuvieron excavando, de los que estuvieron intentando demostrar la antigüedad de esa inscripción. Hace muy poquito, hace unos meses, también habréis conocido la noticia de que ciertos arqueólogos aseguran haber descubierto los restos del Palacio del Rey David. También Gabriel Barkay está metido en esas prospecciones arqueológicas. Es decir, que es una persona muy activa, una persona que de alguna forma está intentando corroborar que la Biblia tiene razón, lo cual pues eso le viene muy bien a ciertos a partidarios, ¿no?, de esas hipótesis, pero en este caso estamos hablando de algo que incluso a él mismo le está dejando sorprendido porque, como digo, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén han descubierto un pendiente misterioso que las noticias en la prensa son tan... bueno, procaces al escándalo periodístico, que dicen que eso puede generar una nueva controversia con los contenidos del Código Da Vinci y de tal. Bueno, ¿por qué dicen eso? Porque este pendiente tiene una forma cruciforme, es de bronce, de 1 centímetro cuadrado, y está grabado en una de sus caras un símbolo del Santo Grial, es decir, el Santo Grial un cáliz aparece ahí, interpretado como Santo Grial. Y en la otra, en la otra cara... ¿El Santo Grial de Valencia o el de Gales? Sí, un cáliz. Bueno, además el de Valencia es muy identificable, si fuera así. Sí. Y en la otra, signos extraños. Esos signos extraños a los que hace referencia la noticia es un martillo, tenazas y unos clavos. La masonería. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que declara Gabriel Barcay? Bueno, dice que, a su entender, y también del equipo de arqueólogos que él lidera, es un emblema masónico del siglo XIX. Dice que de una forma o de otra ha ido a parar allí, a las planadas de las mezquitas, donde el extracto geológico que están excavando es anterior. Entonces, solo hay dos explicaciones: o que sea una falsificación, o que alguien se lo haya dejado allí, o que realmente estemos hablando de un opar, es decir, algo que no corresponde a su época. Pero se ha dado ya más o menos una interpretación al hecho, a este pendiente extraño que ha ocurrido allí. Y lo que han comentado es que posiblemente perteneciera a uno de los arqueólogos que en el siglo XIX estuvieron también excavando en estas planas de las mezquitas. ¿A qué arqueólogo le podía corresponder? A Charles Warren, que era, pues bueno, un célebre investigador que llegó allí en el año 1867 a esa explanada para hacer sus excavaciones, y que posiblemente su anillo fuera el que involuntariamente quedó depositado allí, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Porque Charles Warren, comentan estas mismas noticias, tenía pues una inscripción masónica y ese anillo pues podría tener... Charles Warren buscaba el templo de Salomón. Y buscaba además, y además buscaba también la parte esotérica que tenía ese templo de Salomón, y bueno, pues todo el simbolismo, ya no digo... Y una historia más increíble. Claro, ¿qué ocurre? Que ya sabéis que dentro de la trama de del Código Da Vinci, de Dan Brown, se habla de que los mantenedores de ese secreto, de ese Santo Grial, pues sería la francmasonería. Por lo tanto, hay al encontrar este anillo con un grial, por un lado, un cáliz, lógicamente interpretado por Santo Grial, según algunas interpretaciones, seguro que otros lo interpretarían como un signo pues muy común dentro de lo que eran los pendientes y los anillos de aquella época, ¿no? Y en la otra aparezcan símbolos masónicos, entre comillas, porque, ojo, también interpretar que un martillo, unas tenazas y unos clavos son masónicos, pues también es mucho decir desde mi punto de vista, ¿no? Porque no estaríamos hablando de los signos masónicos por antonomasia. Bueno, pues todo eso es lo que ha generado que se piense que todo esto puede dar crédito a aquellos que defienden que realmente el Santo Grial tiene que ver con ese secreto primero templario y luego masónico que se ha ido defendiendo y que de alguna forma Dan Brown pues ha espolvoreado en esa famosa novela. ¿Qué hay de verdad o mentira? No se sabe, pero desde luego, tanto si pertenece a un masón, como si pertenece a Charles Warren, como si alguien lo dejó allí de una forma intencionada, sí que no forma parte del ajuar de las cosas que se están encontrando en esa explanada de las mezquitas y que alguna interpretación tiene que encontrarse y que poco a poco pues iremos comentando. Ya digo, sobre todo por la importancia que tiene este arqueólogo israelí, Gabriel Barcay, que prácticamente está metido en todos los tinglados polémicos y no polémicos que están ocurriendo en Jerusalén. Bueno, pues una más en torno al templo de Salomón, a ver si se construye el tercero. Están en ello. Pues no sé si es bueno, ¿eh? Porque ya que estamos tan apocalípticos, ya sabes que el tercero siempre se asocia precisamente a esa llegada, a ese Armagedón que tanto proclaman algunos judíos ortodoxos y radicales, que parece que están como deseando que ocurra ese final de los tiempos, porque para ellos pues bueno, pues es la nueva etapa, ¿no? Ya se ha colocado la primera piedra. Ya se ha colocado. Tres años ya, ¿no? Que sería un mal síntoma por todo lo que consiste de desestabilizar toda una zona que ya de por sí está bastante desestabilizada. Eso, para aquellos que no lo sepan, ¿no? Pero el comienzo de la segunda intifada, de la actual, digamos, se produce cuando Ariel Sharon visita la explanada de las mezquitas para colocar la primera piedra del tercer templo. Y ahí se provoca, claro, con todo el significado simbólico que tenía eso, se genera una serie. Claro, y provocó la rebelión, la nueva rebelión de Palestina, que luego ha generado lo que posteriormente pasó, el nacimiento de la segunda intifada. Pero tiene su origen en que Sharon, siguiendo lo que decían los defensores más ortodoxos del judaísmo, que decía el judaísmo ortodoxo, se provocó cuando él acudió a colocar la primera piedra de ese tercer templo, que ya está diseñado, que está planificado, que tienen en un local guardados desde las trompetas hasta las maquetas en miniatura de cómo va a ser, y solo hace falta llevarlo a cabo. Claro, lo que pasa que para poder llevarlo a cabo antes hay que cumplimentar una serie de planes políticos, ¿no? Uh-huh. Bueno, que de todas maneras está todo tan desvirtuado. Ya ni Salomón está admitido casi, ¿eh? Ya han dicho que es un inculto, que no escribió aquellos libros. Bueno, hasta cuestiona su realidad histórica. Pero bueno, yo creo que ahora hay una tendencia, creo que bastante perversa en general, de considerar que todo lo que se nos ha contado todo, no es verdad, está tergiversado, está mañado, y es verdad que muchas cosas pues hay que reescribirlas, pero claro, ya poner en duda determinados acontecimientos. La sabiduría de Salomón, diciendo que el Cantar de los Cantares. Es que de las pocas cosas que hay constancia de Salomón, y además se dice en dos libros sagrados, que es el Quebranegués y en lo que es la Biblia, es precisamente la sabiduría. Otra cosa es que fuera más alto, más bajo, que tuviera más concubinas, que tuviera un afer amoroso con la reina de Saba, que tuviera Menelik, que eso generara la dinastía etíope. Todas esas cosas distintas. Pero hombre, de las cosas que nadie pone en duda, es que realmente estamos hablando de un soberano que tenía una gran sabiduría y que fue el artífice pues de lo que era el templo de Salomón, y a partir de ahí pues de todo el tinglado que se montó alrededor, no solo de las distintas invasiones, deportaciones, sino del Arca de la Alianza, que fíjate qué mito más recurrente que llega hasta nuestros días. Sí, y pudo cumplir además el sueño de su padre, porque el que concibió el templo realmente fue David. Fue David. Sí, no, él lo continuó, lo que pasa es que él lo llevó a la práctica, por decirlo así, y lo engrandeció. Lo engrandeció además, sobre todo por sus contactos comerciales, porque no olvidemos que Salomón, parte de la sabiduría que pudo tener, es que se engrandeció su reino por esos contactos comerciales. O sea, lo de la reina de Saba no es ni más ni menos que una metáfora de esos contactos que tuvo allende de sus tierras, del extrarradio, y que eso le permitió pues ser más conocido y que su figura fuera legendaria. Ojo, legendaria no quiere decir que no fuera histórica. Sí, pero también hizo una política poco aceptable, ¿no? Y provocó la división del país pero eso siempre pasa con todos los grandes gobernantes. O sea, tiene su parte buena. Fíjate en el caso de Felipe II, la cantidad de cosas positivas que ocurrieron, y sin embargo hay una etapa negra en el periodo suyo, pues que ha sido muy criticado. O sea, que todos los grandes personajes, todos, tienen esa parte oscura que sirve pues prácticamente para que no todas sean rosas, no todas sean luces, sino que haya esa parte de sombra, porque yo creo que forma parte precisamente de la condición humana. O sea, no hay ningún gran soberano que no haya tenido sus debilidades. Qué gran comercio tenía con el Líbano, por cierto. Bueno, con el Líbano. Sobre todo, ¿no? Mira ahora cómo... Bueno, vamos con nuestra consulta a Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches. Pues bien, buenas noches. Muy bien, muy bien. Vamos con esas consultas. Vamos con el primer correo de la tertulia. Vamos con el correo de Luz, que dice: lo primero, agradeceros, felicitaros por el programa. A pesar de ser todavía jovenzuela, dice 23 añitos, lo escucho desde hace ya mucho tiempo. Todas las noches hacéis que mi amor por la historia, conocimientos, mundo oculto, servicios secretos y demás ámbitos se amplíe poco a poco con lo que me vais enseñando. He de decirte también que por fin he conseguido comprar vuestro libro, que va ya por la séptima edición. Séptima edición ya, estamos fantásticos, Carlos. Sí, impresionante. Tremendo, séptima edición. La lectura del libro le ha hecho plantearse ciertas dudas. Sí. Por ejemplo, quería preguntaros sobre los textos apócrifos. Dice que le gustaría leerlos, ya que la existencia de Jesús dice que siempre ha sido uno de sus temas favoritos, sobre todo el tema de María Magdalena. Le gustaría poder leer otra versión de la historia, que la Biblia ya se la ha leído, y quiere saber en qué editorial están publicados. Pues de memoria no lo sé, pero son muy fáciles de encontrar, sí, porque hay varias editoriales religiosas. Edad, por ejemplo, tiene una de Evangelios Apócrifos. La misma Biblioteca de Autores Cristianos, una recopilación bastante buena de esos Evangelios Apócrifos. Muy sencillo, hay varias traducciones en unos casos y en otros. También está ese libro inmenso titulado Los Evangelios Apócrifos de José María Caideda. Pero ese es inencontrable ya. Sí, es difícilmente encontrable, pero que si se encuentra en alguna biblioteca, es posible que se pueda hallar. Es un libro de monumental de tamaño, de peso. No es para llevar en la mochila encima. ¿No? ¿Ediciones actuales hay? Sí las hay. Okay. Y en prácticamente yo creo que todas las editoriales que han tocado un poco el tema religioso, Edad, por ejemplo, tiene... No, sí, en la mochila puedes llevar, pero solo llevas eso. Pero claro, cuando hablamos de apócrifos hay que tener cuidado, porque es verdad que casi siempre se habla de los evangelios, pero también hay muchos apócrifos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, y también tiene que ver con los gnósticos. No forman parte ni de uno ni de otro. Es decir, que dentro de ese corpus hermético que se llaman textos apócrifos, hay algunos que formarían parte del Antiguo Testamento. El más conocido, por ejemplo, el libro de Enoch, muchos de ellos, los más conocidos, el protobasileo de Santiago, en fin, los que solemos citar en estos especiales que hacemos en Semana Santa, pues forman parte del Nuevo Testamento. Y después están esos gnósticos de Nag Hammadi, que son también apasionantes, ese Evangelio de Tomás, ese Evangelio de María, que aportan unos datos, ya no tanto históricos, pero sí simbólicos, sobre la figura y sobre las enseñanzas de Jesús. Sí, pues son más están, por ejemplo, los dos tomos, encabezada la edición por Antonio Piñero, el filólogo catedrático de filología neotestamentaria en la Complutense, en la misma BAC, son dos tomos de apócrifos solo sobre Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. Son dos tomos muy voluminosos únicamente de apócrifos relacionados con los apóstoles. ¿No? Pues nada, yo creo que va a ser muy fácil que encuentres esos evangelios apócrifos en EDAP, por ejemplo, los puedes encontrar. Paco pregunta, ¿sería posible que las 4C o en algún espacio del programa se tratase con la habitual rigurosidad y contraste de las opiniones algo referente al libro de Urantia y su entorno? El libro de Urantia, bueno, un clásico, ¿eh? Fíjate, en la primera tertulia de temporada ya tenemos el libro de Urantia. Bueno, pues habrá que hacer... monográfico, ¿no? ¿O no? Ya hicimos, Urantia, ¿no? Yo creo que sí. Hace años. Bueno, pues ¿por qué no? Bueno, se puede. Retomamos la historia, la vieja historia. Aconsejarle al oyente que no se lea el libro Urantia entero, si algo que quiera tener un dolor de cabeza notable. Bueno, es verdad, volver otra vez a analizar los orígenes, cómo surge... esas revelaciones, ese grupo de Chicago, esas entidades supuestamente no humanas, es decir, hay toda... Y la fundación que existe todavía. La fundación, hay toda una génesis que yo creo que es muy interesante porque puede servir de referencia para otros libros revelados, no tan importantes, a lo mejor no con tanta trascendencia, no con tantas páginas, pero yo creo que es muy bueno saber un poco cómo surge, casi de la nada, un libro de estas características y que se convierte en la Biblia de muchísimas personas que siguen a rajatabla ese libro, y además que genera otros libros, porque después han tenido que publicarse otros libros para intentar explicar el libro de Urantia. Sí, sí, además hay congresos anuales de intérpretes de ese libro, es un movimiento de todos los libros revelados, independientemente de lo que haya detrás o no, de la revelación del siglo XX, es el más importante, sin la más mínima duda, por todo su contenido, ¿no? Ya no por el número de seguidores o no que pueda haber detrás, no se ha creado una religión en torno a Urantia, lo cual yo creo que dice algo en favor del libro, ¿no? Pues vamos a hacerlo con mucho gusto para este oyente y para todos los que estén interesados en saber algo más sobre Urantia, este gran libro revelado. La temporada de monográficos comienza el próximo sábado. Vamos a hablar de vampirismo, orígenes del vampirismo. Vamos a comentar también su reflejo en la literatura de todos los tiempos. Bueno, pues la semana siguiente o la otra, pues hablaremos de Urantia. Juan Carlos dice, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó mucho en este campo. Pide que tratéis el tema de las armas biológicas. Bueno, Estados Unidos, el Reino Unido... España mucho antes. Recordemos... No, biológicas, dice biológicas. Biológicas. No químicas. Claro. La verdad es que la experimentación biológica en la Segunda Guerra Mundial la detuvieron los dos bandos, trabajaron los dos, básicamente con Antrax. Sí, bueno, pero ni siquiera Hitler se atrevió. Pero nadie se atrevió. Bueno, y eso que fíjate que tanto alemanes como británicos habían diseñado pulverizadores de antrax para poder lanzarlos como nubes tóxicas sobre el enemigo. Hay que decir Winston Churchill, en los peores momentos de la batalla de Inglaterra, llegó a considerar la posibilidad de utilizar... Fijaros que ha habido varias islas de las Hebridas ahorcadas que hasta los años 70 no se han podido visitar. Sí, han estado clausuradas por las pruebas de antrax. Hizo el ejército británico en los años 40. Lo peor probablemente en investigación biológica fue la unidad 731 japonesa, que hizo experimentos con seres humanos, con prisioneros chinos y rusos, una cosa espantosa. Bueno, se han seguido haciendo experimentos con seres humanos. No, pero lo que hicieron esa gente. Sí, bueno. Bueno, también, claro, hay que hablar del fatídico Mengele, ¿no? Sí, pero no era experimentación de arma biológica, era otra cosa. Era estudios de genética, era una cosa diferente. Bueno, inyectar una... Sí, pero inyectó toxinas y todo tipo de barbaridades, pero no como arma, no como concepto, el concepto actual de arma... Pero vamos, pruebas de laboratorio en todo caso. Sí, ¿no? Sí, se hicieron, pero lo que pasa es que a ambos bandos les dio un auténtico terror. Sí. Y bueno, y posiblemente, y hay muchos expertos que lo dicen, lo sostienen, ese tipo de armas se están utilizando estos momentos en varios conflictos bélicos. A muy pequeña escala, pues son incontrolables, son muy difíciles de controlar. Tanto químicas como biológicas. No, químicas desde luego, las biológicas no, son muy peligrosas. La arma biológica se sabe cómo empieza, ¿no? Cómo acaba, es muy peligrosa. Claro, por eso mismo creo que contra los kurdos y que se lanzó... No, nunca, no fueron biológicas, no lanzaron gases... Estaban... Sarin Yubekis, usaron armas químicas. Sí, gases nerviosos. Más cosas. Leo Martínez de Avilés nos dice, en su libro de mayo de 2004, La Vuelta a la Caverna, Gustavo Bueno sostiene que la bomba atómica nos familiarizó con la idea de que los extraterrestres podían enfrentarse con los hombres, para bien o para mal. los extraterrestres podrían poner en peligro la existencia global del género humano. Por consiguiente, estaría justificado que el género humano no se deshiciera de la bomba atómica para utilizarla contra los extraterrestres en caso necesario. ¿Qué pensáis de esto? Pues que ¿dónde va a usar la bomba atómica? ¿En su propia casa? O sea, claro, es que es un disparate. ¿A dónde lo mandamos? ¿A Orión? Es una idea muy extendida en los años 60 y 70, que es una verdadera chorrada. Sí, porque, bueno, salvo te querías suicidar tú mismo... Sí, es que... No, ahora has hablado mucho con esto del Leading Path, ¿verdad? Contra el Temple 1. No, pero que el arma nuclear, si algo tiene, es que es el antiarma. Es decir, hay una película en Marea Roja, donde, si la habéis visto, el enfrentamiento entre un capitán y el primer oficial de un submarino nuclear americano, el primer oficial, que es de Washington, le dice al capitán, que es Jim Hackman, algo fundamental. La guerra atómica hace imposible la guerra. Porque solo hay una, no hay dos. Entonces, si tú utilizas armas atómicas para defenderte de marcianos, pues adiós. Sí, yo creo que es verdad, que está justificado. Vamos a seguir desarrollando armas atómicas, vamos a seguir desarrollando la posibilidad de destruirnos 40 cientos de veces en muy poco tiempo. No vaya a ser que venga algún gris de otro mundo. Sí, contra un cabezón de esto, ¿no? Sí. Sí. Vamos a seguir haciéndolo porque es verdad. Yo creo que es una razón más que suficiente para seguir trabajando en esa dirección. Adelante. En el siguiente correo, el oyente nos comenta que un día un amiguete suyo, dice muy puesto en temas de extraterrestres, ovnis, le contó una historia de un planeta que viene fuera del sistema solar cada 3.600 años, que no gira en torno al Sol, sino que se vuelve antes de llegar, que sus mujeres se llaman Anunnakis o algo similar. Las mujeres del planeta. Negamides. ¿Cómo? ¿Qué sabéis de...? ¿Cómo? ¿Negamides? Negamides, perdón. ¿Qué sabéis de ello? Bueno, pues se llama Niburu. Que el amigo muy puesto no anda, por favor. O bueno, a lo mejor no vamos a ver, a lo mejor el amigo se está puesto y el otro ha ido campanas y no sabe dónde. Hay que tenerlo en cuenta. Hombre, son datos de... No, son los datos, hombre, vamos a decir de Cesare Sitchi porque es el que los divulga, pero realmente tomado de esas tablillas sumerias donde él hace después pues una síntesis en distintas obras, empezando por el duodécimo planeta, que es un poco la primera obra de una tetralogía que él hace, y donde habla, pues ni más ni menos, de los Anunnaki, pero no que sean las mujeres de ellos, sino que serían, bueno, pues estos seres, esta raza extraterrestre, que estarían en ese planeta Nibiru, que tiene una órbita de 3.600 años, y que en esa... cuando se aproxima al planeta Tierra, es cuando ellos desembarcan, cuando ellos hacen sus tropelías, cuando ellos, desde el punto de vista de la teoría de Sitchin, pues dan ese salto evolutivo, es decir, crean ese eslabón perdido en una mutación genética, unos monos que se encuentran en el este de África, y a partir de ahí pues surgiría lo que son los Homo sapiens, pero no como seres inteligentes en un primer momento, sino para como esclavos para ayudarles a ellos en sus prospecciones mineras, porque ellos están buscando oro, porque lo necesitan para su planeta, un planeta que carece de ese metal y además que es importante para que su atmósfera no se vaya a degradar. Iba a decir todo esto que suena como ciencia ficción, hay todo un libro muy sesudo donde va contando paso por paso lo que serían esos extraterrestres que se mencionan en la obra, vamos, en estos textos sumerios, y que tendrían el equivalente a los Nephilim de la Biblia, del Génesis en concreto, cuando dice que se desposan con las hijas de los hombres, etcétera, etcétera. Iba a decir que para que el oyente se haga una idea de cuál es la representación de Zacharia Sitchin y los que han seguido, como Alford, que han sido sus teorías, en la película Stargate, la figura de Ra, del malo extraterrestre, es muy similar a lo que describe Sitchin como los Anu. Claro, pero es que dice que dentro del panteón mitológico egipcio tiene una correspondencia punto por punto con el panteón mitológico de Sumer, y entonces pues Enki le corresponde a un dios egipcio, a otro, es decir, todos ellos tienen un equivalente, lo único que cambian los nombres, pero no los atributos, no las cualidades, no los poderes que tienen asociados, pero incluso ocurre lo mismo también según su teoría con las distintas manifestaciones de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento, es decir, que cuando se habla de Sebaot o de Yahvé o de Adonai, es decir, son distintas versiones, o los Elohim, distintas versiones de los dioses que en ese momento, según él, estarían pues haciendo de las suyas una especie de confrontación bélica, tomando como referencia la tierra, campo de batalla, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas que son muy muy sugerentes, él las va intentando contrastar, probar y de alguna forma demostrar en ese libro con las tablillas, diciendo pues la finalidad que han tenido estos seres, que en el fondo serían nuestros creadores, es decir, los creadores de la raza humana. ¿Tiene 15 años el libro de Sitchin, más o menos? Ya tiene por ahí, sí. Por ahí, ¿no? Pero bueno, yo es un libro que recomiendo, aunque sea solo para criticar. Muy entretenido, recomiendo porque desde luego rompe mucho los esquemas. Es como leerte una novela. Y mete una serie de conceptos novedosos hasta ese momento, ahora ya no tanto, pero que en ese momento sí que rompieron muchísimas estructuras mentales y muchísimos paradigmas porque dieron distintas versiones, no solo a acontecimientos que se narran en el Génesis, sino a acontecimientos que pasan en la mitología egipcia y que ocurre también dentro de la mitología mesoamericana. ¿Veis? Pues todo esto fue concebido una tarde de verano en la civilización sumeria por un escritor de ciencia ficción de la época. Pues claro, son muchísimos textos, empezando por lo de la estela de Hammurabi, claro, y toda la epopeya de Gilgamesh. Todo él utiliza esas referencias para crearse una hipótesis, ya que digo, que puede ser más o menos descabellada, pero que no hay que negarle que por lo menos la fundamenta, y la fundamenta en este tipo de tablillas. Después ya las conclusiones, pues como pero veis, además que es que el libro es divertidísimo. Es que no, y se lee muy bien, se lee casi como una novela porque está lleno de gráficos, de dibujitos, de intentos de pruebas en la tierra arqueológica. Bueno, ¿no? Es una cosa. Más cosas. A Ginés le gustaría saber si tenéis noticias sobre si el pasado 4 de julio por la tarde sobre Valencia ciudad se vio algo extraño, en concreto una luz roja que disparaba hacia atrás, esto es, en dirección contraria a su avance. Parejas de luces blancas más pequeñas a modo de proyectiles muy veloces contra otra luz roja idéntica a la primera. Nos dice que lo acaba de descubrir su chica en una grabación de vídeo que hizo ese día y que no apareció hasta volcarlo al ordenador el día 6 de septiembre. ¿Algún incidente el 4 de julio sobre Valencia? No, esa fecha no, sí que sobre Valencia el día, creo que es el 30 de agosto, 29-30 de agosto, se produce el avistamiento por parte de además de muchos testigos de una bola de fuego que muy probablemente era un meteorito, pero es el 30 de julio. Y ese suceso tampoco parece corresponder a la típica bola de fuego de origen meteorítico, ¿no? Pues no tenemos más información sobre este asunto, lo sentimos. En agosto estaban Miguel y Rosa de vacaciones en Asturias, concretamente en el concejo de Piloña, en Bustiello. Entonces, era una noche con algunas nubes, nos comentan, y con la luna en fase de cuarto creciente, cuando iban a hacer una foto. En la pantalla de la cámara no se veía nada. De pronto, apareció en el visor una especie de imagen, forma de caballero galopando sobre un caballo, era una especie de espectro o forma hecha de humo y estaba en movimiento. Nos comentan que la figura la distinguieron durante un par de minutos, durante ese tiempo ninguno de los dos fueron capaces de reaccionar y hacer la foto, así que no tienen la instantánea. Les gustaría que intentaseis darles alguna explicación o caramba, si ha habido más casos. Un caballero espectral ante ellos. Galopando. ¿Y qué caballero galopando sobre un caballo? Fíjate, ¿qué explicación podemos dar, verdad? Este, es que es este fenómeno, vas a hacer una foto y te aparece un caballero galopando. Ajax. Es el... Santiago Matapora. Esa es la visión que dijo tener incluso Franco en una de sus batallas. No, me extraña. Y sí, no, lo dijo, lo afirmó. Y lo interpretó como Santiago, aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues... Sí, eso está... Es muy conocida esa historia. Pues parece que sí, un relato trasladado a este tiempo de Becker, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad que ya que sí que es un arquetipo, es verdad que con independencia, ¿no?, de este testimonio y de que falten esas pruebas gráficas, pero cuando te remontas en el tiempo, hay como dos figuras que son recurrentes, que son las que generan además este tipo de mitos e incluso creencias religiosas. Una son las apariciones de entidades luminosas con apariencia femenina, todas esas apariciones marianas, y las otras son espectrales jinetes montados en caballos blancos, casi siempre, que aparecen súbitamente, que normalmente deciden el acontecimiento bélico en un sentido o en otro, y luego desaparecen como han venido. O sea que, ya te digo, con independencia de la veracidad de estos hechos, que incluso aparecen reflejados en algunas crónicas de Indias, es un mito muy recurrente, que se da, yo lo he visto, pues tanto en las crónicas de Garcilaso de la Vega, como las de Cieza de León, pues como las de Bernaldea del Castillo, incluso en la propia Reconquista. O sea, que no hace falta ir a la Conquista de América, sino en la Reconquista vuelve otra vez a aparecer, ya no hablo de Clavijo, pero sí en otros lugares donde ese caballero, además con su armadura refulgente, con incluso blandiendo una espada y en un caballo blanco, se le interpreta como Santiago, otra vez se le interpreta como San Jorge, otra vez como San Martín, pero bueno, ya son interpretaciones religiosas a un mero hecho espectral que ven en las nubes y que normalmente decide un acontecimiento. O sea, que no solo se difumina como una especie de holograma, sino que decide. Interpretación que toma partido por un eso, por una batalla. Por el bando cristiano. Siempre por los buenos. Claro, siempre. Que son los que luego lo cuentan. ¿Cómo se interpreta? No pero, se sabe. Por ejemplo, en la batalla a lo que antes se hacía referencia, es en la batalla Brunete. Decían que había aparecido, sí. Lo decían, evidentemente, que no apareció ni Santiago, ni caballo, ni armadura. Pero pero eso decían, sí, y se sostuvo durante muchos años por parte de un sector. Vamos a ver. Manuel nos dice, hablando a través de un chat de pesca con un compañero de Mallorca, este me comentó que un día, al pescar en la parte norte de la isla, junto a Soller más o menos, al meterse en el agua, escuchaba esos ruidos metálicos a los que hiciste referencia en su día debajo del agua, que él lo escuchaba a un nivel bestial. Uh-huh. Sí, y es que están ahí. Sí, bueno, sí. Ahí están, sí. Ahí llegan y siguen esos misterios. Y, siguen, y ahora las autoridades están intentando descifrar cuál es su origen, si claro. vienen de lejos, si las corrientes marinas propagan un sonido que puede tener su origen a cientos de kilómetros, probablemente, salvo incluso de las costas de la península, pero que por alguna razón... De Barcelona, una industria de Barcelona. Sí, también se hablaba de prospecciones submarinas que podrían estar realizándose para la extracción de petróleo. De hecho, la única o una de las más importantes zonas de extracción de petróleo se encuentra en la estación Casablanca, que se encuentra por allí relativamente cerca. Bueno, es un misterio y las autoridades y los científicos quieren resolverlo, pero está ahí, es decir, se puede escuchar, se puede grabar, las televisiones han incluso, una televisión local de Baleares formó un equipo de buzos para tratar de buscar el origen de eso, no lo encontraron. Lo que sí detectaron es que en el lugar en donde se producían esos sonidos, todo lo que era la fauna marina estaba desapareciendo, como que estaba emigrando, como que esos sonidos también estaban molestando a la fauna marina. Por cierto, Juan Ignacio, tú como además espeleólogo que llevas tantos años incursionando en estas cuevas, ¿alguna vez has escuchado ruidos extraños no pertenecientes al ámbito por el que te movías? Bueno, dentro, en algunos sitios de las cuevas siempre hay ruidos extraños, pero vamos, tienen un origen perfectamente identificable. Claro, por ejemplo, los gnomos. Es muy típico, por ejemplo, encontrarse con sitios que se llaman sótanos de lamentos o agujeros sopladores, que efectivamente son los que canalizan de alguna manera como flautas o como órganos de alguna manera las corrientes de aire de diferencia de temperatura que se mueven por dentro de las cuevas y que generan lamentos. Pero que no son lamentos, efectivamente. Uh-huh. Otro tipo de ruidos no he escuchado en ninguna cueva por ahora. Uh-huh. Vamos con el correo de José, que se encuentra expectante porque le encanta Egipto. Y la pregunta es, ¿cuándo entrarán en la segunda cámara de la Gran Pirámide? En noviembre, creo que es octubre-noviembre. Sí, en octubre. Sobre esto deberíamos hacer, yo sé que es urgentemente, un mini monográfico porque las novedades son enormes, ¿eh? Porque da la sensación de que a lo mejor incluso Zagua se va a poner a atender algunas de las teorías raras que hay por ahí dando vueltas. Que hay desde hace años y que no es que no haya querido hacer caso, sino que no les ha interesado por motivos probablemente tipo, iba a decir, económico-político, uh-huh. el hacer caso, pero que a lo mejor ahora sí. Sí, lo único que muchos estudiosos de Egipto sostienen es que cuando se abra esa segunda puerta, recordemos que pasó hace 3 años por estas fechas cuando National Geographic organizó todo ese espectáculo en colaboración con Hawass para abrir esa puerta de Gantenbrink y a ver qué había detrás. Y lo único que había detrás era una pequeñísima estancia con un pequeño cubo y otra segunda puerta. Lo que sostienen prácticamente todos los estudiosos es que detrás de esa segunda puerta lo único que se va a encontrar es lo mismo, una tercera puerta, porque así son ese tipo de estancias, la entrada a cualquier tipo de cámara en la Gran Pirámide, que lo misterioso estaría en cuando se abriera la siguiente, la tercera puerta, que eso puede ocurrir dentro de 2 o 3 años, porque ya se acepta que se va a encontrar segunda sin otra salida mayor que la tercera. Es como lo que acabamos en esta temporada prácticamente con una noticia de este estilo, es decir, es muy difícil ya para la organización que controla la arqueología en Egipto, el empezar a ponerte una especie de tapones en los oídos, como si no te enteras de lo que te están diciendo mucha gente desde tiempo, de que los datos de georradar parecen identificar la existencia de bastantes cámaras en el subsuelo de la pirámide. Entonces, tarde o temprano van a tener que empezar a tomárselo. Bueno, yo creo que sí se lo toman en serio. Creo que es falso, ¿no? Que no les lo eso. Misterioso del caso, cuando ocurrió lo de la puerta de Gantenbrink, es que se quedaran ahí y no siguieran, porque la tecnología existe y se puede horadar la siguiente puerta. Claro, pero ¿por qué esperar 2 años? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Cuando, vale, muy bien, aparece ahí, no se encuentra ese ídolo, esas figurillas, ese tesoro que algunos aventuraban, pero sencillamente se puede hacer, o bien en ese mismo acto, o bien un mes después, la prospección y horadar la siguiente puerta. Y si hay una tercera y una cuarta, porque existe esa tecnología, ¿por qué esperar? ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué este compás de espera? Solo tiene una explicación económica, es decir, claro, que haya más empresas que estén ahí poniendo dinero, sí, que claro, se creen expectativas, que haya un nuevo robot para cada puerta, claro, un nuevo que haya robot, el Wow 3, el 4 y todos estos. Claro, eso es lo que no tiene sentido. Y no olvidéis una cosa, nosotros siempre que comentamos, divulgamos algunos de los descubrimientos de los hallazgos en Egipto, vamos 3, 4 o 5 meses de retraso. Y esas cosas antes ya se han hecho, salvo este acontecimiento que pasó con la puerta de Gantenbrink, que fue un acontecimiento televisado y en directo, pero casi todo lo que se encuentra, algún tipo de pirámide enterrada, alguna momia, algún sarcófago, esas cosas ya se sabe anteriormente. Lo que pasa es que buscan el momento idóneo para darla a conocer y decir, claro, pues que es la noticia del verano, que es la noticia de invierno o del otoño. Por lo tanto, siempre contamos con una desventaja inicial, que hay cosas que no se darán nunca a conocer, o por lo menos de momento, y las que se dan a conocer es porque han pasado todos los filtros ortodoxos, y sobre todo el de Zay Hawass, que prácticamente pues es el superintendente de todo este tipo de informaciones. Una nueva consulta que nos llega a la zona cero. Hola, me llamo Pedro y soy un reciente oyente de La Rosa de los Vientos, pues os escucho solo desde hace unos 4 años, y me gustaría que trataseis el tema de las pirámides chinas, ya que me parece un tema muy interesante, pues tengo entendido que hay una pirámide el doble de grande que la de Keops. Bueno, eso de las pirámides chinas... No es el doble grande que la de Keops, hay muchas pirámides chinas, y el problema que tienen es que la investigación sobre las mismas es muy, muy reciente. Lo que sí parece bastante claro es que son más recientes que las egipcias, aunque aún así son bastante antiguas. Algunas son del año 1500, 1800 antes de Cristo. Y la relación con el tamaño de la de Keops es que depende si nos fundamentamos en la base. Se basa en la base, pero con la célula. Si utilizamos el volumen, no es como la de Keops, porque no alcanza esa altura. La de Keops es una obra única en el mundo. No, pero la diferencia además de las pirámides chinas es que están siempre en montículos, es decir, están un poco camufladas en lo que son colinas, lo que son montañas, por eso hay muchas que han tardado en descubrirse y muchas que van a tardar en investigarse, ¿no? Pero yo creo que China hace honor un poco a su paciencia, ¿no? Esa paciencia de chinos. No tiene ninguna prisa, de hecho ahí tienes el gran mausoleo de su primer emperador, que se sabe que va a revolucionar todas las pruebas arqueológicas y toda la historia antigua de China, se sabe además, y es un mausoleo, es una tumba que se ha descubierto en el año 76. Tiene kilómetros. Y se sabe además que hay una reproducción, según dicen las leyendas, de la constelación, del mapa estelar, hecho con mercurio líquido, es decir, con cosas de este tipo, que dices, ¿cómo puede ser? Es como una carta que sabes que tiene una riqueza tremenda su contenido y sin embargo no la abres, estás esperando a que llegue el momento propicio. ¿Qué momento propicio es para el chino? Bueno, no lo sé, pero desde luego va a dar unos vuelcos arqueológicos tremendo cada vez que se haga alguna de estas prospecciones en las pirámides, porque lo que se está encontrando allí, y lo del aluminio solo es una anécdota, puede, ya digo, revolucionar todo el campo, no solo arqueológico, sino histórico, de lo que conocemos hasta el momento. Y vamos con la última consulta. Juan Ignacio, por favor, ve entonando, ve calentando ya las dos cuerdas vocales que tienes, como todos. Pues precisamente Javier, 31 años, escribe desde Segovia, dice que se considera un veterano del programa. Pues os vengo siguiendo desde aquel maravilloso turno de noche, Germán de Rumosa, las noches de murciélagos. Gracias por ofrecernos una temporada más La Rosa de los Vientos. Personalmente me adapto mejor al nuevo horario, nos comenta Javier, ya que en 3 semanas llegaba en octámbulo al trabajo por culpa vuestra, dice. Bueno, espero que puedas convencer a Juan Ignacio Cuesta para que siga cantando esos romances o gregorianos, hombre, tan maravillosos de sesión, dice. Se siente querido, Javier, sabe que tiene legión de devotos y él lo ofrece con todo su amor. Claro, pues Javier apunta y dice, realmente daba un toque mágico y nos adentraba en esas pequeñas iglesias escondidas de Soria, Segovia, en fin, como si de una eremita se tratase. Pues claro que sí, Juan Ignacio. Seguiremos yendo, no te preocupes. Claro, nos va a seguir ofreciendo sus lugares de poder y, por supuesto, esto ya es una tradición muy querida por parte de todos, la bendición de Juan Ignacio Cuesta, que nos da a principio de temporada, en Navidades y luego finalizando, y nos dejas encantados, nos dejas muy muy saludables. Espero que os quedéis bien. ¿Y con qué nos vas a regalar? Bueno, pues puesto que estamos en época de fiesta de los pueblos y la mayoría de las fiestas están dedicadas a la Virgen, pues le cantamos algo a la Virgen. Muy bien. Tomás Luis de Vitoria, Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu Christus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. hay muchos programas en el firmamento radiofónico, pero es que yo creo que ni uno solo puede decir orgulloso que bendice las temporadas en latín. Muy bien, Juan Ignacio, te veo pletórico. Bueno, estoy animadillo. Estás animadillo, la gente te ama, se preparan bustos sobre tu persona. Pues vaya mal gusto que tiene. Oye, pues no crees que hay mucho. Se puede adaptar a cualquiera de los de la Plaza Oriente, los Reyes Godos. Fácilmente. Nuestra tertulia Zona Cero, que ha empezado hoy con las 5C y, por supuesto, intentando buscar los mejores asuntos para vosotros, los mejores misterios. El próximo sábado comienza ya la temporada oficial de monográficos. Vamos a inaugurarla con los vampiros. Hablaremos de esos vampiros, Vlad Tepes, Elizabeth Báthory. Contaremos el origen del vampirismo, cómo se extendieron las leyendas por todo Centro Europa y cómo llegaron a la literatura romántica, la literatura gótica del siglo XIX. Habrá que hablar de Bram Stoker. Qué curioso era Bram Stoker, ¿verdad, Jesús? Era un tipo, esto es entrañable. Muy enigmático. ¿Sí? Esto de que perteneciera a la Golden Dawn, de que se codeara, ¿no?, con los esoteristas más renombrados del momento, y no solo de Gran Bretaña, sino también de Francia, y que tuviera este tipo de ideas que luego plasmó en sus novelas, porque la de Drácula es la más conocida, pero él hizo novelas casi de anticipación, ¿no?, donde él también aventuraba cosas que iban a ocurrir en su futuro. Pero bueno, desde luego su gran novela, igual que le pasó a Mary Shelley, es la de Frankenstein, y fíjate que Mary Shelley también escribió otras novelas por las que prácticamente no es recordada. Son esas obras que inmortalizan no solo al personaje literario, sino a su creador, ¿no? En este caso, Bram Stoker. Muchísimos misterios hay alrededor de este hombre. Pues muchísimos misterios y muchísimo terror el que os vamos a ofrecer en los monográficos Zona Cero, en diferentes espacios del programa. Por ejemplo, el último terror del que me he enterado es que Sylvester Stallone va a protagonizar y producir una película sobre Lovecraft, ¿no? Os habéis quedado... Dios mío. Mira, los pelos de punta tiene Juan Ignacio ahora mismo. Totalmente. ¿No será las montañas de la locura? Pues no lo sé, pero porque creo... Que estaba en proyecto, pero no sé por qué. Pues espérate, que creo que va a ser que sí. ¿Y alguien puede matar ahí? Pues, pero Sylvester Stallone haciendo de Howard Phillips Lovecraft. Vamos, la momia de Lovecraft va a salir de su tumba ahora mismo, ¿eh? ¿Es a Lovecraft que hace él un italiano con lo racista que era el tío? Sí, pero en este caso yo creo que Lovecraft sí se tira las piernas. ¿Qué cosas pasan? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego información...